21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. El operador está medio sordo. ¿Cómo? ¿Qué tal? El operador. Ahora sí, me estoy acomodando. Está el operador y el operapete. ¿Qué tal? ¿Vos sabías? ¿Los conocés vos? No, yo conozco al operador nada más. Ah, no, yo sé operar, Pusieron luces, no me había dado cuenta. ¿Cómo que no? ¿Desde que entramos? Acá estaba el espíritu navideño. Pero desde hoy no. Esto. Y, sí. No, el viernes pasado no estaba. Sí que estaba. No, esto no. ¿Yo decorado estaba? He visto las publicaciones. Qué mal estoy, ¿eh? Sí, ya lo sabemos. Una cosa de loco. Y allá por Lugano, ¿hay luces también? ¿Puso el árbol? Planté un árbol. Me falta escribir el libro y tener un hijo. Excelente. Bueno, de a poco, por lo menos ya dio. Yo tuve el hijo, me faltan otras cosas. El puntapié inicial, claro. ¿No plantó nunca un árbol? Sí. ¿Cómo? No, yo hice la germinación y no me floreció el poroto. O sea, ya estuve mal con el pie izquierdo. ¿Cómo no le floreció? Y bueno, viste, con el papel secante. Bueno, pero hay una tierra especial hay que preparar. No, bueno, en cualquier tierra. Bueno, yo era chico. Ah, bueno. Yo tenía que llevar el frasquito a la escuela. La germinación. ¿Qué ¿qué estoy hablando? Sí, no, está bien, perfecto. ¿De qué estamos hablando? De la germinación. Y bueno, y no me germinó el poroto. ¡Está hablando del pasado! Después dos veces me germinó a mí y tuve dos hijos. Excelente. Ahí no tuvo ningún tipo de inconveniente. No. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Ahí salió el espermatozoide más rápido. Excelente. La carrera de espermatozoides. Sí. ¿No? Algunos vos lo ves y decís, mirá vos, tantos espermatozoides. ¿Cómo? Tantos espermatozoides. Sí. Y vos fuiste el más rápido. En serio, ¿no? Qué bárbaro. Salían como tiros, salían. Sí. ¿Cómo serían los otros, eh? Oh, los otros venían tipo Manuelita, venían, claro. Bueno. Sí. Un poquitito caminando, otro poquito a pie. Como Nolita, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están llegando a fin de año? Yo la verdad que estoy agotado, Ya ni vos tengo, mirá. No, empecé el programa, ya ni vos me está saliendo. Saco fuerza de adentro para hablar ya, porque no, la verdad que estoy arruinado. Pero bueno, el que está bien es Jorge, terminó de trabajar ya, ¿no? Está de licencia vos. Sí, hoy prácticamente se terminó el año, ya está. Era quilombo en la calle hoy, ¿eh? Sí. Una cosa de loco. Y ayer también. Sí, también. Sí, ayer me parece que fue peor, Sí, puede ser. Sí. Muchísima gente por la calle. Bueno, ¿qué va a ser? La gente anda loca. O por las compras navideñas. Sí, sí también, obvio. Claro, yo inclusive ayer entro a un negocio y pregunto. Digo, ¿qué pasa que hay tanta gente por la calle? Me dice, está todo el mundo comprando. Ah, bien. Después dicen que no hay plata. Claro. No, bueno, pero... A los que... Sí. Sí. A los que tenemos plata nos depositaron el aguinaldo el miércoles, así que... ¿En serio? ¡Qué suerte! Un aplauso para... Es un poco por eso. Claro, el 18. Para, ¿cómo es que se llama el muchacho? ¿Quién? ¿Quién? El nuevo jefe de gobierno de... Es el primo de Mauricio, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Claro. Bueno, nuevo, ya hace un año está. Sí, seguimos, ¿no? Estamos... Sí, estamos con no la, el garguero, pero a la miseria, ¿eh? Una cosa de loco hoy. Será mucho ventilador, bueno, aire acondicionado, no sé. Sí, pero bueno. Calor, lluvia. Ayer yo me fui a mi trabajo, sí. 5:30 a.m. aproximadamente, estaba lloviznando. Sí, llovió bastante, ¿no? No lloviznando. Bueno, cuando salgo a las 14 horas había un sol que rajaba la tierra. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y hoy pasó más o menos lo mismo. Claro, exacto. Hoy amaneció un día hermoso, parecía que iba a hacer calor. Sí. Que bueno, después a la tarde lo hizo. Y al rato se nubló todo, se puso todo oscuro. Por algunos lados una llovizna. Habrá llovido, por donde yo vivo, no. Bueno, pero así que está raro el tiempo, está raro. en el country no llovió. Ah, ¿en el country no? No, parece, ni Coleman dice, donde yo vivo no llovió, claro, bueno. En el country. ¿No llovió, gordo? ¿No llovió ahí en el country? Ah, ahora salgo de acá y me voy allá y me tiro un piletazo. Algunos se dan un bidetazo. ¿Un bidetazo? Claro. ¿Quién? Porque le da... Por ejemplo. Tengo un amigo, debe ser el mismo que el suyo. A ver. Que le gusta sentarse en el bidet. ¿Le gusta sentarse en el bidet? Sí, porque le da esa sensación. Sensación de. Única e inigualable. ¿De placer? No, de limpieza. Estamos hablando de la limpieza. Está bien. Perfecto. Correcto. ¿Por qué le apunta a vos? Antes que termine el año hay que develar esa identidad. Lo veo complicado. ¿Por qué? Pues se va a pudrir todo si revelamos la identidad. Sí, mejor mantenerlo así oculto. Bueno, igual lo queremos mucho, pero le mandamos un gran abrazo a... ¿A quién? Plim, plim, plim, plim. ¿A quién? Ajá. No, te achotaste. No, pero a esta altura del año, que se pudra todo. En serio, Hay, claro. hay cosas muy importantes, se mala sangre por cargar un poco, ¿no? Son chácharas, nada de otro mundo. Sí. Ya hemos dicho lo que se dice acá queda acá. Pero bueno, algunos no lo han entendido. Este es como el dicho que dice que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, sí, ¿no? Totalmente. Bueno. Claro, lo que pasa es que sea rock, que quedan que sea rock. Sí, menos las ladillas, dice en la película. ¿Las qué? Las ladillas, que es así, no quedan en Las Vegas. Ah, bueno. En la película, ¿qué pasó ayer? Sí, exacto. ¿La vieron? No la vi. Está buena. Yo cada vez que la puedo ver, que sí que estoy haciendo zapping, la puedo enganchar. ¿Sabes que últimamente no vengo, pero ni bola le doy a la televisión, Cada vez menos. Sí, bueno. La verdad que cada vez menos, pero bueno, yo qué sé. No, antes me atrapa más en invierno. ¿Y cuál es que por qué? ¿Porque se te paspa abajo cuando estás sentado? Porque en invierno es como que uno no sale, no disfruta salir al fondo, a tomar unos mates o lo que sea. Sí. En verano lo hace. Bueno, lo que pasa es que vos tenés fondo, claro, yo vivo en dos ambientes, sí. Mucha opción no tengo. Sí. O me pongo a ver el zapping o me voy a hacer otra chimenguanchada. O te tiras por el balcón, una de dos. Chimenguanchada, el cuerpo ya no da tampoco para hacer tan seguido. Entonces, bueno, veo serie. ¿Anda medio flojo? O película. Ya estoy grande. Está muy baqueteado el organismo. El órgano. ¿Perdón? Excelente. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a hablar de cosas serias que han pasado acá en el... Estamos mirando acá los monitores. No hay butaca para Colapinto, Sí, no sabe dónde meter la cola ahora. No sé. Pero bueno. Sí sabe dónde meter la otra cosa, ¿no? Sí. Que bueno, que eso. Y bueno, ahora tiene disponibilidad para estar con la China. Y bueno, así le fue. ¿Viste? Bueno, un cuento chino le hicieron. Sí, un cuento chino, exactamente. No, lo que primero que pasó, noticia así destacada de la semana, lo que pasó con el avión del aeropuerto de terrible. San Fernando. De San Fernando, sí. Podía haber sido una tragedia, Sí. Lo fue en cierto punto. Claro. podía haber sido peor. Sí, por eso, a eso iba. Porque murieron las dos personas que estaban en el avión. Sí. Y encima una familia que vivía en una casa, las más destruidas, se quedaron sin casa porque lo tuvieron que tirar abajo. Qué bárbaro, qué locura. Bueno, porque vos viste esto en la tele, sí. Sí, no vi la noticia en la televisión, pero obviamente sí, escuché los comentarios. Pero bueno, acá hay dos cosas graves, sí, para mí, ¿no? A primero, ver, bueno, que los pilotos no murieron por el accidente. ¿Cómo es murieron eso? Murieron por asfixia dentro de la cabina. Ah, no fue por el impacto. Eso no sabía. Claro. Ah, mirá. No, murieron por asfixia en la cabina. Eso es terrible. Sí, lo que pasa es que no se comentó, no se hizo mucho comentario. Sí. Pero sí han dicho eso. Y lo segundo, que esto es un comentario muy personal, no tengo todavía data, pero el barrio, cuando se construyó el, exacto, sí, el, sí, aeropuerto de San Fernando, sí, claro. Los alrededores estaban deshabitados. Sí, claro. Que dicen que por qué la municipalidad de San Fernando habilitó a construir esas casas. Por eso, no tengo certeza, pero no sé si serán terrenos intrusados. Porque el barrio se llama Aviación. El barrio se llama, ¿no?, así, sí. Claro. Entonces, podrían, voy a hablar en modo potencial porque, como dice Yayo, estoy hablando sin saber, pero podrían ser barrios intrusados. Entonces, sí, bueno, si pasó lo que pasó y el lugar es intrusado, y bueno, al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Sí, obviamente, sí, obviamente, ¿no? Seguro. Pero sí, que no juegue con la seguridad de la gente, porque ahora sí, de esto tengo conocimiento de causa. Aquí en Lugano han intrusado terrenos literalmente, sí, literalmente a 5 metros de la vía del tren. No. Ah, sí, hay varios lugares. Eso es normal ya. Pero por eso te digo, sí, esto sería otro caso. Esperemos que jamás pase que se descarrile una locomotora. Claro, pero el día que, claro, se descarrile una locomotora ahí, o que le fallen los frenos, o que pase algo, sí, la locomotora se mete adentro de una casa. Claro, claro. Sí, bueno, sí. Otra cosa que de infraestructura, ya de movida, que para mí me parece que está mal y hace años que está, es Aeroparque. Sí. Bueno, el parque tiene dos importantes arterias de vehículos, de un costado y del otro. Claro. Cuando pasó lo de Lapa. Lo de Lapa, perdón, claro, lo de Lapa. Ya hace 25 años ya tuvimos una. Sí, claro. Y seguimos, claro, como si nada. Pero, o sea, los aviones te bajan ahí a 100 metros de la Lugones, en este caso. Claro, sí, sí. Y lo de Lapa no fue tan... Fue una tragedia. Claro. Pero claro, podría haber sido peor si seguía de largo y hay una estación de servicio. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. No, me parece que hay cosas que habría que revisar, pero bueno. Es Argentina, muchachos. Tantas cosas. Bienvenidos. Sí, sí, sí, bienvenidos, exacto, al circo. Sí, claro. Hablando de circo. Ahora no es más el circo de Momertito. No. ¿No? Ahora el circo de Loquillo es, sí, ahora. Tenemos León incluido. De peluca. El Pelu Show. El Pelu Show. Mamá. Lo más parecido a Tato ahora, porque como tiene peluca, viste, sí, ¿no? A Tato Ore. Madre mía. ¿Vieron lo que fue lo del muchacho este, señor comisario, queriendo entrar de prepo a recitar de los Piojos? Sí, no, una cosa de loco. Sí. Las compañías femeninas estaban bastante... Pero parece que eran medias piratonas las compañías. No, una era policía también. Ah, sí, sí. Una de las dos, no sé. Me parece que no era precisamente su mujer una de ellas. No sabría decirte. No sé tanto. Tenían pinta de Gattuso, ¿no? No sé si tanto, pero bueno, no estaban para un recital. No, la verdad que no. Así que, bueno, obviamente fue dirigido a una división especial de la policía bonaerense, este comisario. Y era el encargado del operativo de seguridad. Sí, sí, no, sí. Es una cosa de loco. Bueno, pero chapeó. Dijo, sí. 25 años de radio. Yo soy el jefe acá. Madre mía, ¿cómo perdió? Porque era comisario, ¿no? Ya se podría estar casi en el final de su carrera, llegar al ascenso de comisario mayor. Sí. Disponer del día de mañana una jubilación, sí, todo bastante buena. Todo lo que vos digas, pero ¿sabés lo que es? Es la impunidad. Y bueno, lo echaron una patada en el orto. Claro, y bueno. Y bueno, ahí está, ahora se porque joda. Dijo, yo soy el comisario. Y bueno, ahí está, ahí lo tenés. Y uno que estaba haciendo bien su trabajo. Claro. Fue el que atropelló. Perfecto. Con la valla. Claro, claro, es como tiene que ser. Pero lo que yo vi mal también en su momento. A ver. Que bueno, el tipo insistió hasta que no pudo entrar. Bueno, sí. Se dio media vuelta con el cuatriciclo y se fue. Sí, hacelo vos, o yo, o Jorge, o cualquiera. No, nos llevan, agarran, nos llevan preso. Sí, nos llevan en cana, olvídate. Es así. ¿Entendés? Sí, sí, sí, totalmente. Es cierto, es verdad. Pero bueno, como dijiste vos, Carlito, chapió. Claro. Chapió y bueno, se cree se sintió poderoso. Que con la chapa se llevan el mundo por delante. Claro. Y bueno, la chapa se la metió en el cajón. Suerte que hay, todavía quedan algunos que hacen bien su trabajo. Y sí, eso totalmente. Perfecto, totalmente. Me parece bárbaro. Perfecto. Después hablando del tema recital también, lo que pasó en Caballito. ¿En Caballito? Con un show que fue. ¿Quiere un trago de algo? Lo veo medio. ¿Sí? Sí, no. Le está patinando. A ver. ¿Qué recital hubo en Caballito? Producción al aire. fue un recital que dio el domingo pasado en el estadio de Ferrocarril Oeste. Un rapero. Bueno. ¿Quién era? ISIA. Sí, ¿es una fábrica? No. Yo conocí al del PCI Gangan, ese que cantaba o Pancanga está el tum tum tum tum. Claro, el negro de 6A era. Más o menos. Más madera, Y bueno, hicieron que algunos edificios, bueno, obviamente acá todo ahora sale por las redes, sí. Por Instagram, por Facebook, por las. Y sí, ahora sale todo. Que los edificios se movían y bueno, el gobierno porteño le abrió un acta por sobrepasar. Yo no fui. ¿Está tosiendo? No. Ah, parecía que estaba tosiendo, perdón, Disculpe. No. Y le abrió un acta por sobrepasar los límites de sonido. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Pero, viste, siempre tienen como un nivel o un límite. Claro, ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Bueno, si me sale lo voy a decir. ¿No tenía el sonido surround? No tiene. No, porque los decibeles. Los decibeles. Decir surround, los decibeles del sonido. Ahí está, los decibeles. Tienen una tolerancia. Sí, ¿cuántos son? 100. Que, la verdad, si 80, te digo. 80, 100. Y calculo que debe andar por ahí. Más de eso no. No se puede pasar, pero no sé cómo lo miden esto tampoco, ¿no? No tengo ni idea. Y como igual que vengan a medir acá a Lugano los sábados a la noche. Ah. Que vengan a medir con el decibelímetro. Hay de todo, los sábados a la noche. Nos mueven la escala Richter. Mueve todo ahí, sí. Me parece. Madre mía. A mí me gusta la música, Y escuchar fuerte también me gusta, pero hay veces que parece que tengo la música debajo de la cama. Sí, sí. Eso mismo. Vieja, qué flashea vos, guachín. Eso mismo. Gato. Alto gato sos vos, Bueno, que me están sangrando los oídos. Me sangran los oídos. Sí, gracias. A mí también. Esto se me pasó, valga la redundancia, la semana pasada. ¿Qué se te pasó? Que bajaron un proyecto que acá yo estoy en contra totalmente, porque era algo muy importante para los amantes. ¿Un proyecto? Sí. A ver. Bajaron un proyecto que declaraba al inodoro un lugar para la paz. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí. En la una diputada bonaerense del Frente para Todo, partido, no sé cómo se llama ahora, el partido oficialista de la gobernación acá de la provincia de Buenos Aires. Había un amigo que fue con la pancarta ahí en primera fila. Sí, claro. Nos sentimos aludidos con el señor Hernán Carlos. Un saludo. ¡Saludo! Claro, quería poner que era un lugar para la paz. Había presentado un proyecto para declarar de interés legislativo al inodoro. Mirá vos. Sí. Qué bárbaro. Pero bueno, obviamente tuvo muchos efectos negativos. No hay otra cosa más importante en que pensar, ¿no? Bueno, un poco viene eso. No sé, me pregunto. Para mí es importantísimo porque yo suelo estar bastante tiempo. Sí, uno se disfruta ese momento. Disfruta, relaja, estimula y sienta bien. Destapa la cañería, ¿no? Sí, entre otras cosas. Sí, sí. Pero bueno. Sí, algunos la tapan. Sí. Olvídate. Claro, hacemos un otro tronquito. Famoso troncazo. Hay que agarrar la sopapa después. ¿Qué va a hacer? No sería mi caso. La vieja y querida sopapa, ¿no? No, pero se ensucia. ¿Eh? Ah, cuando. Claro, cuando se tapa. ¿Cómo se hace Taila? Hay que sopapearla. Che, estamos en horario todavía. Hay gente que está cenando, está comiendo algo, alguna picadita. Mientras dicen, sí, estamos escuchando el programa de rock. No, estamos salvando. Cada vez nos escuchan menos. Estamos así, pasando los límites. Sí. Establecido. ¿Qué va a ser? La que cumple, hablando de las festividades de Navidad, que eso. ¿Qué hay? Cumple 40 años, según algunos, la peor canción navideña de la historia. ¿40 años? Sí, que fue la que salió en 1984, la de Do They Know It's Christmas, del supergrupo Band A, que se armó armado por Bob Geldof. No recuerdo cuál era, la verdad no. ¿Te la canto? Idea. A ver, cante. It's Christmas time, the weather's choose to stay, and I don't want to Y bueno, así ahí se... Lo tenés, ahí. It's Christmas time. Y sigo. Vamos a ver, ¿eh? What? Do they know this Christmas time for me? Basta, por favor. Y sigo, me emociono. Esto fue armado por Bob Geldof, el cantante del grupo The Brunton Brats y actor de la película The Wall. The Wall, exacto, sí. Y lo hizo en una parte, digamos, en Gran Bretaña, sí, con los artistas de esa época de ahí, como Sting, Bono, George Michael, lo de Culture Club estaba el cantante, ¿te acordás? Boy George. Boy George, sí. Era, bueno, y después esto impulsó al We Are the World al año siguiente en Estados Unidos. Claro, claro. Bueno. Que era por el hambre. Sí, por los chicos. Por los chicos, exacto. La desnutrición. Exactamente, en África, aquello. Sí. A mí me gustaba el tema este. ¿Qué sé yo? No, me gusta más que We Are the World. No sé, Jorge, vos. Que... A mí, la verdad, que los temas navideños me aburren. No, a ver, comparar esa canción con We Are the World. No. Un millón de veces We Are the World. Sí, olvídate, ni hablar. Bueno. Ahora, si la comparamos con la canción navideña de Jennifer López. No, Jennifer López, ¿eh? Sí, nada. Jennifer López y María Carey también, creo que canta una. O no, María Carey, no, perdón. Ah, John Wayne, Jesus Christmas. Sí. Ta, na, na, na, no, eso es una porquería de excelente canción. Estoy on fire hoy. Estoy con el espíritu. No, me quedo con esa. Y había una de la de Luis Aguilé. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. A ver, esta es interpretado por los Parchís también, ojo. ¿Es esta la canción? A ver. ¿Cuál? Escuche. Tin, tin. Claro. ¿Viste? Ahora después viene la parte del coro, que es donde nos movemos al el esqueleto. ¿Es esta? Mariah Carey, no es Jennifer López. Pedazo de boludo. Claro, sí, yo dije Jennifer López, no, Mariah Carey. Bueno, pero está mejor la de Luis Aguilé, yo te digo. Luis Aguilé. ¿Cómo ver, quién es Luis Aguilé? No acuerdo la canción que dice. Ah, te la canto ahora. Bueno, ahora venía la mejor parte. Ah, I don't want it just this Christmas. Ahí va, Ahí va, vamos. Son 3, 2, 1. No, mamá, ve. Excelente. ¿Qué es esto? Que sea rock. Que sea rock en vivo. Se murió María Carey. Que sea rock navideño. ¿Cómo se llamaba la otra que dijo? Disculpe, ¿cómo? Ven a mi casa esta Navidad, la Luis Aguilé. No, esa no, por favor. A ver. Me voy, ¿eh? Está interpretado por los Parchís también. Yo, es más, lo había escuchado. Yo tenía un par de cassettes de los Parchís. Y está. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Canta así. Así es la canción. Estás lejos de tu familia, de tu tierra y de tu hogar, como me acuerdo. Tapar un corrachazo. Hola, tío, ¿cómo andas? Que se ponga, yo soy Gilda. Y tenemos a ti, a Luis Aguilé. Esto, ¿eh? ¿Y qué dije? Venía con esta melodía. Más que cantar, por favor. Parece un relato. Estamos con el espíritu navideño. ¡La para puta que... ¡Que me parió! No, por favor. ¡Qué pesadilla, Dios mío! tú que estás lejos. ¡No! ¡Excelente! De tus amigos. ¿Viste? Es como yo cantaba. De tu tierra. Espere que me agarro el izquierdo. Lugar. Quiero que. ¿Y cómo la sabe? ¿Eh? ¿Qué jugador? ¿Sabe todo? ¿Cómo? En el alma. Tengo una gana de llorar. Porque no dejas de pensar. Más madera, Tú que esta noche. Basta. Epa, que hace un corchazo esto. No puedes. Sí. Por eso, sí. Los parchís la interpretaron mejor. Sí, bueno, listo, ya está. Yo nada más quería que sepan que hay varias versiones, o sea, listo. Canciones de Navidad. Chao, Luis Aguilé. Sí, pero bueno, más que canción. Epa, salió el tema, ya no. Vamos cortando, ¿no? No, estamos ahí. Bueno, y la última noticia, como para cerrar bien arriba. ¿Vieron la manifestación esa de... ¿De quién? De los católicos. Con la radio esta, Olga, ¿era? Sí, no, Olga no. ¿Era Olga? ¿Era Olga o era la otra? ¿Cómo se llama la otra? Se me fue el streaming que hizo. Sí, la parodia del pesebre que hicieron. Sí. ¿Olga era o era la otra? Luzu. Sí, no, para mí era Olga. En Olga lo hicieron. En Olga. Sí. Qué raro que esta gente no salió a manifestarse o a quejarse y todo eso cuando, por ejemplo, entre uno de los tantos pasó lo del padre Grassi, ¿no? Raro. O sea, cuando se descubre que hay un cura que es pedófilo, no salen a decir nada. Ahora salen a quejarse por una parodia boluda del pesebre. Sí, se entendió que era una joda, ¿no? Bueno, por eso mismo. Qué raro que antes no salían o nunca salieron a quejarse cuando un sacerdote abusa de los niños. Y capaz que la gente esta que fue a protestar no había nacido hace 30 años. Había obispos, había cura. Es una cosa loco. Bueno. Nadie es inocente. Bueno, hablando de la religión, ahora entiendo por qué. Siempre los papas fueron hombres y no mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el día que lo tienen que presentar, dice que con ustedes, el merimédito padre, el papa, sí. El papa, ¿no? Sí. Y en el otro caso, con ustedes, la autoridad máxima católica, la mama. La mama. Y si se llama Dora, sería la mamadora. Excelente. Bueno. Ya que estamos, redondeamos. Sigamos en Cana. Ahora, cualquier momento viene la protesta acá en la puerta de la radio. Sí, ya se están aglomerando. Se aglomeran acá, yo no tengo nada que ver, Yo te seguí tu relato. Roberto Ortiz, yo no. Yo estoy exento. Un saludo a la mamadora. Bueno, rápido para terminar, una conmoción total de un jubilado llevó a una mujer al telo y murió. ¿Eh? ¿Quién murió? ¿El jubilado o la mujer? El jubilado. Se habrá clavado un par de. Se ve que cobró el aguinaldo también. De pitufines, ¿no? O algún bono extra. No, esto es verdad, che. Sí, están pagando bono y aguinaldo ahora. Claro. ¿Cómo? Están pagando bono y aguinaldo, le sobraba la plata. Olvídate, ni hablar. Esto fue en un albergue transitorio en el barrio porteño de Liniers. La mujer que la acompañaba tenía 44, tiene 44 años. Sí. Y bueno, están determinando los resultados de la autopsia. La calle Madero al 100. Algo que vos si querés decir. Con el pito duro. ¿No? Bueno, lo que pasa es que la mujer llamó al 911 porque había comenzado a toser, perdió el conocimiento, el susodicho. Sí. Y dejado de responder a los estímulos. Estaba. ¿A qué tipo de estímulo? Y bueno, lo estaba estimulando y se ve que dejó de responder. Yo leo lo que está acá, ¿eh? Sí, perfecto. Y perfecto. Bueno, después le reanimaron los médicos RCP y la chica también buscaba reanimarlo de otra manera. Pero bueno, se sospecha que fue un paro cardíaco. Sí, seguramente. No fue un caro cardíaco, esto fue un paro cardíaco. Paro cardíaco en personaje, sí. ¿No? Sí. La causa fue capturada como averiguación de causa de la muerte y se centran en dos principales hipótesis. A ver. La primera es que el hombre haya sido víctima de un delito vinculado a una modalidad de robo. Ah, puede ser, ¿eh? O que en su deceso haya estado relacionado con el consumo de estimulantes sexuales. Algún pitufín se habrá mandado de más y capaz. Puede ser, ¿eh? Y tenía el corazón medio deteriorado. Y claro, y empezó a bombear. Olvidaste. Bombió más el corazón que él y bueno, ahí. Hasta que explotó. Pero dijo, como el sargento Cabral, muero contento. Hemos batido a enemigos. Señoras y señores, de esta manera comienza el capítulo 183. Si no nos echan, no nos echan más. No, olvídate. De esta historieta que hemos dado en Llamare. Que sea rock. Muy buena noche para navideño. Todos. Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. You can run, you can run. Tell my friend Willie Brown. Run, you can run, you can run. Tell my friend Willie Brown. And I'm standing at the crossroads. I believe I'm sinking down. seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. Para ser independiente en tiempos de YouTube y Spotify. Sí, porque no hay más remedio. La gente es independiente porque las compañías no tienen ningún interés en producir. Tienen interés lo que es exitoso. Si yo quiero firmar con una compañía, me van a hacer un buen cheque. Pero a un pibe que recién sale, que no tiene quizá la guitarra desprestada, que si yo todo eso. ¿Cómo compite un pibe que recién asoma con un tipo como yo que tiene un estudio en la casa? Tiene que ser un genio. Y tiene que ser reconocido como tal, porque por ahí es genio y nadie le da bola. Por ejemplo, yo no sé por qué. La primera vez que tocamos en Buenos Aires, Gloria Guerrero hizo una crónica donde me decía a mí que yo era enigmático y misterioso. Y a partir de ahí, ya carré, crecí con eso. Enigmático y misterioso. Pasa lo mismo con mis propiedades en el extranjero, mi avión privado. Los pibes me dicen que me lo merezco, pero dan por sentado que lo tengo. Es muy loco eso, ¿no? Es el poder de la prensa. Comprate lo que quieras, indio, sí, te lo mereces. Me lo mereces, dice. Pero no, boludo, no tengo nada ya. Y bueno, qué sé yo. Es así todo. Nada es muy serio en el ser humano. Independientemente del dolor que ocasiona muchas veces, hasta las manifestaciones de dolor no son serias. Sea rock, mucho más que pura música. El supergrupo centrado en los íconos del grunge se presentó lanzando por sorpresa su álbum debut homónimo. La banda tiene al frente a los vocalistas Gillian Rage del otro grupo y Jennifer Johnson, el guitarrista Bubba. Informa la palabra, Ubalú, te ganas un videojuego. Bubba Duprit, de la banda de hardcore de los 80s, Void, completa el sonido que incorpora líneas alternativas indie y folk. Bubalú. Todo impulsado por las voces duales de Rage y Johnson. Rage. El álbum surgió la semana pasada con tanta sorpresa que algunos servicios de streaming todavía no lo tienen, ¿eh? Estás escuchando Que Sea Rock, Que Sea Rock. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el planeta por su página web www.fmradiobox.com. En cualquier rincón del mundo, nos pueden escuchar. También bajándose la aplicación, buscándola en el Play Store, ahí en su celular, como Box FM 102.9. Estamos en este viernes ya 20 de diciembre. Faltan 11 días, Colman, ¿se va el año? Se nos va. Qué bárbaro. Y ya estamos ya estamos por la Navidad. Tiene el micrófono muy bajo, ¿no? ¿Se lo puede levantar un poquito? No tengo nada. Bueno, listo. ¿Se escucha siempre bien? ¿Le queda así a media asta? Y me gusta a veces tanto bajar. Viste que estamos en la época navideña. Claro, bajar también el arbolito, el pico, dónde? El pesebre. Ah, el pesebre, bueno, sí. 11-64-00-70-47. Viste que va abajo el arbolito de comunicación, sí, obviamente. Todo tiene que ver con todo, porque viste que La gente después malinterpreta, ¿vio? No, claro, el arbolito es un pino. Claro. Erecto. Y abajo está el pesebre. Sí, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Y pero después viene el niñito Jesús. No le podemos preguntar a la gente de Olga. El niño Chechú, el niño o de Chechú. Luzu, ¿no? Vale, yo no me acuerdo. Sí, bueno, alguno de esos. Bueno, cuénteme qué habíamos escuchado en la apertura musical, por favor. Sí, 25.9 la temperatura, ¿eh? Está agradable. Está lindo sí, la noche, claro. No hace ni calor ni frío, ¿eh? Crossroad Slash con Gary Clark Jr. y Time Like This de Foo Fighters. Perfecto. Dígame algo, que se me perdió algo acá. Minimización. Ahora, ¿qué tiene minimización? Están pasando acá. ¿Qué pasó? Me voy a llevar el tupper. ¿Qué sigo? ¿Viene la cortina o no viene? Ya estamos, listo, bueno, perfecto. El operador le quedó medio colgado, disculpe. Ay, Dios. Cuando quiera, operador, ahí presentamos lo que viene, lo que viene aquí en Que Sea Rock. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Coleman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Coleman. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo dice? Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo está? Buenas noches a todo el público presente, ausente y que está del otro lado de la línea y del radio escucha. Perfecto. ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Bien, gracias, contento. Por venir nuevamente. No, gracias por nuevamente. Creo que la última salidita mía del año, ¿no? Deportivamente, sí. Sí, estábamos esperando una posible visita el día de hoy. ¿Se acuerda que habían prometido que después del 13 de diciembre una visita femenina? Capaz que no se acuerda. Sí, seguramente, se habrá olvidado. De los pobres se olvida. Es media Colgetti. Demasiado Colgetti, diría yo. Pero bueno, el pariente es suyo. No, es suya. te re agradezco. Me tiene mucho aprecio, pero no. La sangre es la sangre. La sangre es la sangre, exacto. Bueno, rápidamente pasamos a la parte de hace escasos días. Tuvimos 2 años recordando de la gloria de Qatar 2022. Sí, obviamente. Bueno, obviamente siempre recordamos los momentos vividos que... Me han cambiado la cortina, Colman. Disculpe. Gracias, querido. No, por favor. Y después también fue elegido por el Dibu Martínez como el mejor arquero del año. Y ganó también Alejandro Garnacho con el mejor gol del premio Puskás. Un gol que hizo de chilena. Yo también cada tanto había hecho un gol de chinela. De chinela. La mía era de chinela. Y después, bueno, Vinicius, el brasilero, que creo que le compensaron por no haberle dado el balón. El balón, claro. También le dieron el premio de Best. Sí. Y Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, como el mejor técnico. Bueno. Después acá en Argentina entregaron los premios Olimpia, ¿sí? Sí. Que también lo ganó el Dibu Martínez y Franco Colapinto, como los deportistas del año. ¿Sí? Lo que bueno, Colapinto bien merecido lo tiene, ¿no? Sí, por todo lo que demostró en este segundo, digamos, semestre. Y bueno, y el dibujo por todo lo que ven haciendo. Pensemos que a principio de año no lo conocía nadie. Claro. Es así. Sí, digamos las cosas como son, ¿no? No, obvio. Lamentablemente ahora, hoy, como dijimos al principio, se quedó sin butaca. Exacto. Pero dejó un buen antecedente. Vuelve a la Fórmula 2, ¿no? ¿Verdad? Aparentemente sí, y también podría llegar a ser como tester, como en este caso que ha pasado con William. Ah, bueno, veremos. Así que quizás el año que igual, viene. Igual tiene 21 años, tiene toda una vida todavía, tiene seguro, futuro, pero. Seguro. O sea, pasta de buen piloto tiene, así sí, que. Sí. Cuando agarre a un lugar fijo ahí, no lo va a soltar por largo tiempo. Sí, ojalá, porque ya se queda bien arriba el deporte argentino. Exacto. Y bueno, y acá en la entrega de los Olimpia recordaron a varias. Figuras del deporte como Guillermo Vila, Hugo Porta del rugby y bueno, también recordaron a Diego Maradona, entre otros, por un nuevo aniversario, digamos, de su fallecimiento. Y recordemos que salió campeón Vélez al final. Salió campeón Vélez, se dio la lógica, ¿no? Sí, claro, sí, seguramente. Se lo merecía. Por lo que demostró también el último partido. Sí, obviamente. La verdad, Huracán no hizo mucho bueno para hacer y Talleres. La verdad que me defraudó Huracán a mí, Sí, bueno. Esperaba un poquito más. Pero yo un creo equipo que, sí. que tiene. A ver, vamos. Pretensiones, vamos, claro. Pretensiones de ser que campeón. Dependía de sí mismo. Mirá, se le hubiera dado el resultado de Talleres y todo. No pateó una vez al arco. No, por eso. No llegó al arco, es increíble. La verdad que sí. Pero bueno. Pero bueno, yo qué sé. Partidos son partidos. Sí, y obvio. Y bueno, y 13 títulos tiene. Gustavo Quinteros como técnico, el primero acá en la Argentina. Y bueno, no sé si vos tenés algo por ahí. Estoy buscando el sorteo que habían hecho, hicieron esta semana, ¿no? Hoy, esto es noticia fresquita. Si no, te lo voy pasando mientras yo sigo. Cuéntemelo. No, bueno, pásemelo y lo vamos a desarrollar. Esto estamos haciendo la producción en vivo, ¿eh? Exactamente, no, es producción no, en vivo. Esto no está armado. No, nosotros no. Nosotros no, somos no. así de improvisados. Los productores ya se tomaron vacaciones, ¿no? A ver, si se puede acercar. Gracias, ahí Colman, estamos, por favor. Querido. Mientras tanto, te digo que Boca esperaba el sorteo para la Copa Libertadores de la fase preliminar. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿eh? Evitó la altura y a los dos cucos brasileros. Así que, bueno, esperemos primer partido Nacional de Paraguay y Alianza de Perú jugar con el ganador de ese partido. Ahora, ¿eh? ¿Cómo año tras año van desvirtuando, bueno, así se dice. Es contagioso esto. Desvirtuando los torneos, ¿no? Un torneo tan importante como es en la historia de la Copa Libertadores de América. Sí. ¿Qué es eso de fase 2, fase 3? Antes, o entrabas a la Copa o no, claro, entraba, era corta. Bueno, pero ya después, hace años ya lo vienen haciendo. Es todo guita, Colman, todo sí, marketing. Claro. Bueno, el ejemplo fue Botafogo. Él entró en fase 2 y terminó siendo campeón. Exacto. Bueno, ¿Boca arranca ahora en fase 2 o fase 3? ¿Cómo es esto? Fase... Interfase. Sí. Fase, a ver, fase 1, después pasa a la fase 2, sí, y después jugaría fase 3. Es una cosa de loco. No, parece que es al revés. Es un camino muy largo el de Boca, ¿eh? Bueno, pero, o sea, si gana el primer partido, o sea, sí, la primera serie, sí, ahí sí, jugaría la fase 2 y después, si gana esa, entraría por eso, a los grupos. Alianza y Nacional juegan la fase 1. Claro. Lo que ganan ellos dos juega fase contra 2. Boca. Bueno, si Boca pierde en fase 2, sí, se queda sin Sudamericana y sin Libertadores. Claro. Ahora, si queda fuera en fase 3, ahí sí, tiene como consuelo la Copa Sudamericana. Exactamente. Así está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es un quilombo, sí, pero bueno. Parece el Chiqui Tapia el que arma los campeonatos. Y bueno, el futuro presidente de la Conmebol. Bueno. Así que ya se está... Más madera, ¿eh? Y bueno, por el lado de River también se están viendo a ver qué van a pasar con los históricos. En este caso, bueno, Nacho Fernández y Milton Casco va a seguir. Sí. El Pitti está cerca de renovar y el otro que está también ahí con Lanzini. Lanzini, sí, aparentemente se va a quedar, ¿eh? Y el otro es Craneviter, pero no sabe qué va a pasar. Si viene Enzo Pérez, va a quedar relegado. Mañana se juega el trofeo de campeones, sí, entre Estudiantes y Vélez. Sí. El domingo se van a reunir Enzo Pérez y Gallardo. Ajá. Y van a definir su vuelta, que está, pero al caer ya. Bueno. Veremos. Está bien. Bueno, acá tengo, don Colman, el nuevo torneo del fútbol argentino. Como siempre, sorpresa, ¿no? Porque cambian de un año al otro, cambian todo. Exactamente. La zona, va a ser dos campeonatos esto, ¿no? Dos copas. Exactamente. Dos copas. A ver, la primera copa de la liga se va a llevar a cabo desde el fin de semana del 26 de enero hasta el 1 de junio. Va a ser en dos zonas de 15 equipos, 14 partidos, más una fecha de clásico y otra fecha de internacional adicional. Esto fue definido por sorteo. Sí. De los 15 equipos que hay por zona, los 8 primeros de cada grupo pasan a octavos de final. Sí. ¿No? Exacto. La final va a ser en cancha neutral y va a haber dos descensos, uno por promedios y otro por tabla anual, siempre y cuando, como dijimos el otro día. Sí, ¿no? Depende de quiénes lleguen a esa, claro, instancia final. Después se puede, como el fútbol argentino, sí, se puede retocar todo sobre todo la hora. Todo sea por el espíritu deportivo. Bueno, tenemos los equipos que van a participar en cada zona. Por la zona A van a estar Argentinos Juniors, Aldo Civi, que es recién ascendido, uh-huh, Central Córdoba, Santiago del Estero, el último campeón de la Copa Argentina, Banfield, Barraca Central, Belgrano, Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes, Independiente, Rivadavia de Mendoza, Huracán, Racing, Unión, Newell's y Tigre. Por la zona B, River, Deportivo Riestra, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Lanús, Sarmiento, Talleres, Gimnasia Grima La Plata, Godoy Cruz, San Lorenzo, Independiente, Instituto, Central, Vélez y Platense. Me estaría faltando acá el segundo ascendido. No, ya lo dijiste, San Martín y San Juan. Ah, lo dije, disculpe, acá está. Sí. Perdón, me confundí con... Sí, no con ninguno. ¿Cómo se llama el otro equipo? Lo pasaste por alto. Sí, exacto. Ahora hay una cosa que no se entiende, don Colman. Sí. La fecha esta es la de... Hoy estaba escuchando, ¿no? Un colega suyo. La fecha de los clásicos. Sí. Yo me pregunto, Godoy Cruz que es de Mendoza, sí, sí. Independiente de Rivadavia que es de Mendoza, ¿no sería un clásico? Exactamente. Bueno, pero no juegan entre sí la fecha de los clásicos. Ayer se decía que era insólito. Vamos, Chiqui, ¿eh? Una no cosa sé por de loco. Qué, pero no sé por qué. Sí, no se entiende, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué es? Asumió Diego Milito como presidente de Racing. Para mí, batacazo. Ganó la verdad que es una sorpresa. Yo pensé que iba a ganar por Blanco. Casi por 20 puntos. Porque Blanco hizo mucho por Racing, ¿eh? Yo creo que es más, lo iba a subir más los valores por el tema de la Sudamericana. ¿Cómo fue más o menos el porcentaje? 60-39, creo. Ah, paliza fue. Sí, por eso te digo, 20 puntos de diferencia. Pensé que había sido más peleado. No. Ya Boca de Urna se sabía que iba a ganar, y aparte hubo un montón de gente votando. Sí, un montón de gente, la verdad que y sí. Y Racing, la verdad que sí, Blanco, digamos, su último que estuvo, creo, 10 años, ¿no? De más o menos por ahí. Sí. Desde el 2013. Hizo cambiar bastante a Racing. Es verdad, es cierto. Acostumbrado siempre a las malas, en esta siempre peleó campeonato y ganó incluso una Copa Sudamericana o Internacional después de muchos años. Sí. Pero bueno, la gente vio otra cosa, los socios vieron otra cosa. No sé si el ídolo. Yo que no sé si la renovación. Ahí está, mire, estamos mirando. Claro. Renovó Costas, ¿eh? Y Costa estaba en duda, ¿eh? Yo igual, pensé que no iba. Igual Costa pierde los dos primeros partidos y lo van a fletar, ¿eh? Bueno, el candidato de no ministro. No pasó una vez en River cuando asumió. ¿Cómo se llamaba el viejo? Ahora no recuerdo el nombre. ¿Qué viejo? Donofrio. ¿De la bolsa? Donofrio, cuando asumió Donofrio, estaba Ramón Díaz como técnico. Y lo echaron. Perdió 3 partidos y. ¿Sí? Y ahí vino Gallardo. Claro, y bueno, suele pasar. Sí, acá obvio. Acá te Costa porque tiene el aval de la Copa. Claro, de haber ganado la Copa Sudamericana. Y el candidato como técnico de Milito era Guillermo Barros. Guillermo Barros Echelotto. Así que bueno. Bueno, y nada que ver un perfil con el otro, ¿no? No, olvídate. Y lo contrario está pasando en San Lorenzo. Saluda a Don Leivas. Sí, saluda al Cuervo. ¿Qué será de la vida del Cuervo? Y no sé, estar ahí. Estuvo en La Plata presente. Sí, hemos visto fotos. Fue con Frentolín, ¿no? Sí, le había visto, sí. Bueno, le pidieron la licencia al presidente, no hay plata, se quieren ir todos, se puede ir Muñahín, parece un club quebrado, la verdad. Ojalá que venga River, Muñahín. San Lorenzo, y bueno, puede ser, ¿eh? Hay que ver si no sé, hay que ver si Gallardo lo quiere. Si lo que Gallardo quiere, claro. El que se retira del fútbol es Lisandro Licha López, con 41 años, fue su último partido jugando para Sarmiento de Junín. Exacto. Sí. Y el que se está reforzando es San Miguel Nacional B, que va a ser dirigido por Sebastián Bataglia. Exacto, arregló Bataglia, sí. Sí, y el arquero va a ser el uruguayo Sosa, el procesado Lo rajaron de Vélez. Exactamente. El Pichi Herbes. ¿El Pichi Herbes? ¿Cuántos años tiene Boca? El Pichi Herbes? No sé, pero 30 largo tiene. Es más viejo que nosotros, Colman. No, tampoco. Bueno, pero 30 parece que te quedaste corto. Buffarini. Ese sí también, ese sí. Mamadera. Y Agustín Lavezzi, que es el sobrino de Lavezzi. Ese era un refuerzo estrella que llevó Independiente que nunca jugó. De la mano de Tevez. Mamadera. Sí. Sí. Y después lo que había pasado en la cancha en el partido entre Argentino de Quilmes y Los Andes, habían amenazado al referee. Un referee que también hacía 6 meses que no dirigía. Sí. Y de repente apareció para dirigir un partido de la importancia que definía un ascenso, o la posibilidad de ascender. Claro. Y lo amenazaron, bueno, no dirigió y vino de improviso, sí, un nuevo árbitro para dirigirlo y bueno, ganó Los Andes por penales. ¿No le puso la hora? Sí, no, ya se están las 3 últimas. Sí. Hablábamos de la dinastía no termina. A ver. Lara Grondona, ¿le suena ese apellido? Sí, ¿cómo lo va a sonar? Lara Grondona. Es nieta de Don Julio, que exacto. Dios lo tenga y no lo largue. Es la elegida como nueva presidente de Arsenal de Sarandí. No se meta conmigo, yo soy aquí en la nube, pero cualquier momento le revoleo con un racho y que parezca un accidente. Adiós, aguante mi nieta. Tiene 32 años y trabaja en el club de los 18. El otro día vio que habíamos visto ahí que lo había contado la escuela de canotaje en la zona de Sarandí. Pasamos por la puerta del estadio de Arsenal. Claro, sí. Está bastante abandonado, ¿eh? ¿Qué pasó? No. Hay muchos yuyos. No lo cuidan, no sé, no tiene mantenimiento, parece. Y pero por ahí afuera tiene que ser la parte de la municipalidad. Sí, la pintura. Y también. No, la pintura pertenece al club. Bueno, ahora con la nueva presidenta. Con, ¿cómo se llama la chica, la nieta? Lara Grondona. Y el padre, o sea, Julito, va a ser el vice. Ah, bueno. Sí, o sea, queda todo en familia. O sea, a ver, entran los Grondona. De acá año y medio más o menos, Colman. Sí. Vuelve a ascender el Arsenal a la primera división. Pues, esperemos. Acuérdese, ¿eh? Saludos al hincha de Arsenal. A Fabián Horacio. Sí, agarrame despacio. Y Real Madrid conquistó una nueva Intercontinental al ganar la del Pachuca 3-0. Bueno, esto es joda. Sí, esto sí. Recordemos que el último equipo sudamericano que le ganó al Madrid en un partido de fútbol fue Boca. ¿En qué año? Largo hace tiempo. En el 2000. Ya ni me acuerdo. Así pasaba la información deportiva con el señor Carlos Colman. El tonto rompecabezas. Gracias, Adrián, querido. La recordada voz inmejorable, inigualable, del querido Adrián Otero. Memphis La Blusera, sonando un gran tema de Memphis aquí en la noche que sea rock. ¿Bajamos un cambio, don Colman? Sí, por favor, que no dé más. Prenda un habano, nos vamos a la terraza y disfrutamos. Voy al baño. Bueno, esto es Memphis haciendo el tonto rompecabezas. Luego viene la tanda, un temita más. Y seguimos hasta la hora 24, como todos los viernes, haciendo que sea rock aquí en la noche. De Vox FM 102.9, directamente desde Quilmes. Bueno, vamos redondeando. Que tiene mucha intro. Desde Quilmes hasta a cualquier parte del universo. Sí. Bueno, listo, no tengo más sanata, así que escuchemos, por favor, la música de Memphis. Relájense. Chao, hasta luego. Chao. Bajo la alfombra.

con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Hemos escuchado Don Coleman. Bueno, escuchábamos recién de Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y 99. ¿Cómo? 99. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta. 29 Pants. Gran tema de Robert Plant. De Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca. El señor Jorge Stanislao. Stanislao Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Presente, lo agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Bah. 2 minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en Tierra Floje con 2 minutos. Va a ser una nota rápida. También podría hacer una nota precoz. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. ¿Cómo estamos? Y esos que están de veda, si no estuvieran de veda, mamita. Igual la veda, no sé, no estoy muy seguro. He visto varios ojitos colorados. Y este tema se llama El 16, ¡va! traicionarte, darte lo que mereces. Me jugué lo que tenía, a la cabeza y a los pies. Lo que querías de la vida mía, toda mi vida, 116 haría. No me di cuenta, yo vení caída y salí el 56. Así arrancamos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9, directamente desde Quilmes y hacia cualquier rincón del mundo por www.fmradiobox.com. Estamos escuchando a la Mississippi haciendo el 16. Y antes Memphis, la blusera sí. Rompecabezas. Vivo en el Luna Park, ¿eh? Oh, vivo. Vamos a ver lo que viene, don Coleman. Hemos rescatado una sección vieja. Vamos. Muy bien, la sección. Cuando quiera. ¡Están bien, Buenos Aires! En ciertas ocasiones, escuchás en la radio una canción de un show que presenciaste. Oh, yeah. Se te vienen a la cabeza miles de recuerdos. Seguramente con esa canción te quedaste con sabor a poco. Por eso nosotros triplicamos tus ganas. En Que Sea Rock te presentamos 3x1 en concierto. Hoy es un 3x1 devenido a un 2x1. ¿Qué pasó? ¿Lo agarró no, la...? No, son temas largos, por la eso. ¿La deflación? No. Ah, porque hoy tenemos entrevista. Pero, exacto, tenemos un gran artista en la gatera, ahí nos está esperando en cualquier momento, ya en un rato vamos a estar charlando con él. Pero bueno, vamos a cumplir con la sección esta, 3x1 en concierto. Nos vamos a trasladar, don Coleman, al año 1972. ¿72? Exacto. Un año tenía yo. Yo no había nacido todavía. Oh, mirá vos, ¿estabas en los juegos? Sí, estaba dando vuelta en lo de mi viejo. Vos fuiste el más rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo? Soy de más rápido. Exactamente. Excelente. Esto se celebró el 15 y 16 de agosto en el Festival Hall de Osaka, en Japón. Sí. Y el 17 también del mismo mes. Del año 72 en Nippon Budokan, en Tokio. Sí, estamos nomás, hablando sí. de una gran banda, una legendaria banda, una pionera banda del rock and roll. Una de las mejores, sin duda. Púrpura Profundo. Sí, Deep Purple, exactamente. Excelente. Made in Japan es un doble álbum en directo de la banda Deep Purple, grabado durante la primera gira en Japón en agosto del 72. Un trabajo publicado en Reino Unido en diciembre de ese mismo año y en los Estados Unidos en abril del 73. Supuso uno de sus mayores éxitos comerciales y recibió principalmente buenas críticas. La banda, conocida por sus bienes reseñadas actuaciones, había retransmitido algunos de sus conciertos en la radio, pero no estaba entusiasmada con el hecho de grabar un disco en vivo, hasta que la división japonesa de la discográfica, le habrán puesto toda la torta, obviamente. Sí, más o menos. Remarcó que sería positivo para generar publicidad. El grupo, que aunque insistió en supervisar la producción y de contratar para tal tarea al ingeniero Martin Birch, no mostró particular interés en el lanzamiento del álbum, ni siquiera tras su grabación. La gira por el país nipón fue un éxito, con un fuerte interés de los medios y de una respuesta positiva por parte de los aficionados. Así que bueno, una pequeña reseña. Sí. Vamos a meterlo en lo importante, en la música. Por favor. Este es un tema que estuve dialogando con el musicalizador esta semana. Ajá. Hacía rato que lo tenía ganas de poner en una de las aperturas del programa, pero es un tema muy largo. Y aquí se desquitó, se va a sacar las ganas. Bueno, y queda. Está bien. Disfrutémoslo, porque esto pasa de una balada a la psicodelia y al más puro rock and roll. ¿Cómo se llama el tema? Todo en una misma canción. Sí. Este es Child in Time. Excelente. Deep Purple, aquí en el 3x1 en concierto. En Que Sea Rock, 1972, Japón. Vamos. 2x1. Vamos, 2x1. Sí, 3x1 se llama la sesión. Vamos. Sesión. Child sweet child in time, you'll see the line, the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, the bullets flying. They're taking a toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Sweet child in time, you'll see the line. The line is drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world. The bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet. I wanna be inside you. Deep Purple llegó a Japón el 9 de agosto, una semana antes del primer concierto, ante una cálida recepción en la que recibió regalos y flores. Birch no estaba seguro de que la calidad de la grabación fuera satisfactoria, ya que el equipo suministrado por Warner Bros. No tenía ningún control de balance y era demasiado pequeño. La banda optó por no interesarse por el resultado final y se concentró simplemente en realizar una buena actuación, y el propio Lord destacó más tarde que sintió que la espontaneidad y la interacción entre los miembros quedaron bien capturadas. El segundo concierto en Osaka fue el más sólido de los dos, y de hecho la mayoría de las pistas provienen de él. El único tema extraído de la actuación del 15 de agosto sería Smoke on the Water, debido a que fue la única de sus interpretaciones en las que Blackmore tocó el riff inicial de la manera correcta. Glover y Gillan señalaron el concierto del 17 de agosto en Tokio como un punto culminante de su carrera, y el primero remarcó: 12 o 13 mil chicos japoneses estaban cantando con nosotros Child in Time. We'll be right back. que seguiríamos escuchando toda la noche esto, Colman, ¿eh? Sí, claro. Terrible. ¿Qué? Pero el programa continúa. Sí, obviamente. Qué exquisitez de música. Deep Purple en vivo en Japón, 1972. ¿Y qué escuchábamos, señor Colman? Estamos terminando de escuchar Strange Kind of Woman. Otro clásico de Deep Purple, ¿eh? Claro, el primer tema, Child in Time. Muy bien, perfecto. Live in Japan. Live in Japan, así se llamó la placa doble. Es live. Live in Japan. Excelente. Después salió la versión remasterizada y bueno, todas estas cosas que hay, pero esta es la original. Sí. Del año 72. Original version. Exacto. Extended version. Extended version. No, sí, y sí, Deep Purple tenía esas cosas de hacer versiones largas en conciertos. Pero bueno, el primer tema, Child in Time, la versión original. Dura el mismo tiempo, ahí no hay nada retocado, digamos. Sí, obvio. Muy bien, separamos, don Colman, que ya viene un gran artista. Para mí es un orgullo charlar con esta persona. Para mí también, gracias. Pero yo no voy a hablar. Bueno, ¿cómo no? Hablo yo solo, listo. Separamos y ya tenemos entrevista aquí en Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. ¿Quién es? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Anastasio? ¿Qué hace ganas? Sí, en cualquier momento llega. En instante. ¿Qué ahí, Jorgito? Disculpe, no, la interrupción. No, para nada. Todo lo que entra por la misma cuenta sale por la misma cuenta. Sale por el mismo lugar. Sí, todo lo que entra sale. Tire título. No. A ver, ¿qué más? 2 meses en el mar. Es una perra. No, yo me quedo con el que se perdió en el mar, con la perra. No, está bien, hay una película para el tigre, venga. Sí, Mastrucho. Increíble historia. 2 meses a la deriva en el mar de un hombre y su perra. Este tipo es australiano, Timothy Lansay Shadok. ¿Cómo? Que partió del noroeste de México en un catamarán con destino a la Polinesia francesa y quedó a la deriva durante meses. Fue rescatado en las últimas horas. No sabía qué contestar, nada más llegar a tierra firme en el barco atunero que lo había rescatado. Atunero. Sardinero. Pesca de atún. Atunero. Atunero. Y el tronquero. De ahí tiro y la canción Atún. Claro. Después vino la balsa. Dígamente. Dígamente, por favor. Todo tiene que ver con todo. Exacto. Tengo que conseguir mucha madera. Que sea rock. Tengo que conseguirla de donde pueda. Primera, segunda, tercera, cuarta. Llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, Radio Box, desde Quilmes, cuando pasan 44 de la hora 22. Don Colman. Sí, disculpa de caso al entrevistador. Sí, que se por nos supuesto, fue. Le pedimos las respectivas disculpas. De las manos. El productor está de vacaciones, así que no nos corre nadie. Sí, no. Eso es lo que pasa. A esta altura del año. Estamos escuchando de fondo nada más ni nada menos que Al Vuelto, de la mano de Ismael Sokol. Y para mí la verdad que es un orgullo y un gusto poder saludarlo. Sí, claro. Ismael, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, te damos la bienvenida aquí a Que Sea Rock. Hola, buenas noches, muchachos. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, perfecto. Bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, bien, vale, estaba escuchando Deep Purple. Qué buena, qué bandón. Con mi viejo nos matábamos con Deep Purple. Sí, ¿le gustaba a tu viejo Purple? Sí. Mira. Anthology, el doble. Sí. Se castigaban lindo con eso. Copado, bien copado, ¿sabes? Nos lo regaló un loco de Chivilcoy, mirá. Mirá qué bueno. Nada, andábamos por allá, tocando, qué sé yo, y bueno, un regalo muy bueno. Qué buen recuerdo, ¿no? Qué buen recuerdo. Sí, tal cual. Bueno, te escuchamos medio entrecortado, a ver si te podés mover un poquitito, a ver si te escuchamos un poquito mejor. A ver ahí, ¿cómo me escuchas? Ahí va mejor, ahí está, espectacular. Ahí va. Bueno, Ismael, bueno, como te dijo Robert, bueno, gracias por estar un rato acá con nosotros. Y bueno, el Vuelto Sociedad Anónima. Exacto, sería... la banda que formó el querido y recordado Alejandro Sokol. Claro, ¿no? sí. Y bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué está hoy el Vuelto hoy en estos momentos? Bueno, el Vuelto Sociedad Anónima era, claro, la banda original. Sí. Bien ahí, porque mucha gente pensaba que era Sokol y Alejandro, ¿no? Que era sus iniciales, digamos. Uh-huh, claro. Pero no, ya no ni pasa. Bueno, después por una cuestión de burocracia, ¿no? Porque a la hora de registrar el nombre claro. como una empresa, qué sé yo, entonces no le pudimos poner Sociedad Anónima. Mirá. Tuvimos que dejar el bus solo. Y bueno, y lo que te puedo contar es que es un bandón, ¿eh? La verdad es que disfruto muchísimo los shows, porque la verdad que mis compañeros y amigos de banda son los músicos de primera. Sí. Y bueno, y seguimos con el legado, ¿no? Esta locura linda que dejó mi viejo, claro. Que varias veces lo dije, el deseo de él era que el Vuelto siga, más de una vez me lo dijo, y bueno, acá estamos de vuelta llevando la bandera a todos lados con orgullo. Sí. Con pasión, ¿no? Sobre todo. Claro, claro, claro. Con mucho respeto, y la verdad es que cada show tratamos de dar lo mejor, y el repertorio es bien sokolero, ¿no? Sí, totalmente. Estuve buscando varias cositas que hay colgadas en el canal de YouTube de ustedes, y la verdad que sí, el repertorio totalmente sokolero, pero no cabe ningún tipo de duda. Y ahora le vamos a sumar todas las canciones que estuvimos grabando inéditas de él. Ah, mirá. Ahí, claro, al repertorio del Vuelto le sumamos. Porque lo que hacemos es son todas canciones de Mi Viejo con las Pelotas y algunos covers que le gustaba tocar a él, ¿no? Claro, claro. Pero ahora le vamos a sumar todas estas canciones inéditas. Esto es una primicia, le estoy tirando una primicia, porque no lo sabe nadie. Lo cerramos ayer. Ah, mirá. Bien, mirá, ahí, buenísimo, bueno, primicia, buenísimo. Que sea rock. Excelente. Perfecto. Así que bueno, contentos de también sumar estas canciones que son una joyita. Sí. Que las compuso entre Sumo y las Pelotas. Mi viejo compuso estas canciones. La banda se llamaba Sokol. Sí. El guitarrista, claro. Tito Fargo, claro. Claro, de Hurlingham, ¿no? Sí. Tito venía de grabar Octubre con Los Redondos y después, bueno, hicieron estas canciones, hicieron varios shows en el 87 y después, bueno, mi viejo pasó a Las Pelotas. Claro, exacto. Bueno, tu viejo formó el Vuelto allá por el 2008, cuando, bueno, después de haberse ido de Las Pelotas en el 2007... Era un proyecto que él ya lo venía laburando, lo tenía en mente. Claro, no, el vuelto arranca más. El repertorio lo hacíamos Sokol. Sí. Te digo, en el año 2000 más o menos. Ah, mirá, bien. Claro. Y después, bueno, después de Las Pelotas, oficialmente salimos como el Vuelto, claro, después de lo de Las Pelotas, pero en 2002, 2003. Metíamos varios Nicetos. En ese momento el baterista era Catriel, ¿no? Que después se fue a Dividido. Claro. O sea que sí, oficialmente, digamos, el Vuelto se tomó en el 2007. Sí. Pero ya veníamos tocando años antes, ¿no? Buenísimo. Ya un tiempo bastante sobre las tablas. Bueno, después del fallecimiento de tu papá, ustedes tuvieron un tiempito ahí que decidieron parar. Y bueno, después arrancar con todo para llevar el legado bien arriba, la bandera arriba. Sí, un tiempo bastante largo, porque casi recién a los 10 años, más o menos. Bastante. Nos volvimos a juntar. Claro. Con la formación original. Sí. Con la formación original. Hicimos un show y de ahí, bueno, yo quise seguir, ellos estaban con sus proyectos y siguieron por otro lado. Y bueno, ahora estamos con esta formación hace 2 años y está tremendo, la verdad que. Sí, terrible, terrible. La verdad que he visto algunos videos por ahí y suenan, pero de la hostia, ¿eh? Sí. Tenemos una saxo, trompeta. Sí. La verdad es que muy buena banda. Bueno, ¿y quiénes son los que te acompañan ahora en la banda? Somos una bocha. Bueno. Son unos decadentes cualquiera. Claro, somos más decadentes todavía. Pero está Puti en la batería, el Pela en la guitarra, César en la otra guitarra, sí. Nacho en la trompeta, Luigi en el saxo y ¿qué más? Y Juárez en el bajo. Ah, bien, bastante completito. Yo canto y toco la guitarra en algunas canciones, otras canto nada más. Claro. Y siempre estamos también invitando músicos. Sí. Bueno, ahora el 28 aquí la idea de que aparezcan algunos personajes ahí. Y bueno, nada, la verdad es que se disfruta mucho de los shows. Súper recomendable, más para los amantes de mi viejo. La verdad es que se sorprende, ¿no? Claro. Mucha gente de la época de Cemento, ¿no? Dice, el comentario es que lo traslada, los shows del Vuelto lo trasladan a esa época, ¿no? A los 90, a los arpegios, a los Cementos, ¿no? Porque, bueno, yo tenía, te voy a contar una anécdota que fue mi primera experiencia saliendo a un show, uh-huh. Tenía 17 años creo que fue. Sí, no llegaba a los 18 porque zafamos de que no nos lleve la policía porque éramos menores. Claro, habíamos ido a Cemento, me habían acercado el cassette del primer disco de Las Pelotas, Corderos en la Noche, uh-huh. Y decidimos con el grupo de amigos de la esquina, de todo, de edad similar, año más, año menos, alguno que otro, fuimos a Cemento, medios asustados, medios cagados, pero ahí estuvimos y bueno, algunos se lo llevaron el patrullero y otros pudimos entrar a Cemento a ver ese gran show de tu viejo con toda la banda presentando el primer disco Corderos en la Noche. Bueno, a mí me metían en el palco y yo tenía 8, 9 años. Mirá vos. Claro. Chiquito era. Sí, me acuerdo de caía el meo de los baños. Sí, terrible, era de todo ahí, había de todo. Era un hotel 5 estrellas. Sí, un hotel spa 5 estrellas era. Pero bueno, qué locura. Escuchá, Ismael, ¿y por qué le pusieron el Vuelto en su momento? Bueno, mi viejo, una de esas cosas de mi viejo, la verdad es que no tengo idea bien por qué. Ajá. Claro. Se le ocurrió poner el Vuelto, pero nada, empezó a repetir el Vuelto, listo, el Vuelto. Quedó el Vuelto, claro. Después, bueno, algunos le encontraron distintos sentidos, ¿no? Pero la verdad es que no había algo puntual. Claro, yo te lo pregunto por eso, porque, viste, da lugar a que, no sé, referencia a que alguien se quedó con un Vuelto, viste, no te dio, entonces, claro. Por eso pregunto. Algún sentido debe tener. Yo no lo puedo confirmar, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Todo sí, puede ser. Todo puede ser. Obviamente que algún sentido debe tener, es así. Y sí, en la cabeza de mi viejo pasaban miles de cosas. Y seguramente de alguna manera, claro, puede venir por ese lado, pero sinceramente no lo puedo confirmar, ¿no? Claro. Está bien, está bien. Más allá del vínculo tuyo, obviamente, con él como padre e hijo, ¿no? ¿Cómo lo recordás a tu viejo como músico, digamos? ¿Qué pasaba por esa cabeza como músico? Era terrible, ¿no? Como músico, la verdad es que tenía una digamos, ¿cómo te puedo decir? Una facilidad para hacer canciones. Claro. Increíble. Yo me acuerdo, estuve, porque él me lo pidió, estuve en todo lo que fue Basta. Mirá. Y lo veía componer y él escribía como si nada, no sé, se ponía a escribir y escribía. Le salía. Y entraba bastante, salía, ¿viste? No. La verdad es que tenía oficio, no sé, y mucha magia, ¿no? Claro. Era como. Natural. Natural, claro. Y nada, me acuerdo, alguna vez le pregunté si le molestaba que esté ahí, porque, por ejemplo, a mí me gusta estar solo cuando compongo algo. ¿Viste? Claro, claro. Pero él no, él se metía en su mundo y chao, te daba para adelante. Y, vale. Así que bueno, que en ese sentido era un artista impresionante. Sí, ¿no? Terrible. Lo llevaba en la sangre, no. Digamos, era... Un rockero de ley. Exacto. Era parte de... Claro, era su vida, digamos. Claro, totalmente. Ismael, contanos que hablamos recién contabas del show de la próxima semana. Bueno, ¿cómo viene eso? ¿Sigue ensayando? ¿Cómo las expectativas como para cerrar el año? Bueno, el Marquí es un lugar que me trae también muchos recuerdos, porque uh-huh. En aquella época tocábamos con Gabriela Martínez en el bajo, hicimos varios shows ahí en el Marquí. Sí. Y nos estamos preparando muy bien, la verdad es que como siempre vamos a dar un show al palo y prolijo y bueno, la verdad es que no, a los que ya, como dije, a los amantes de viejo y las canciones esas, hay que ir a disfrutar. Tiene que estar así, sí, porque la verdad es que va a estar bueno. Y el Marquina, ya te digo, es un lugar emblemático que me trae muchos recuerdos también. Y supongo, bueno, en la época de Para Qué tocaba mucho ahí las pelotas. Claro, sí, totalmente. Alguna vez vimos a La Renga y mi viejo terminó cantando alguna que otra canción con La Renga. Sí, claro. Mira, qué bueno. Así. Qué buenos recuerdos. Y una música y historieta copada. Te estamos escuchando medio cortado de vuelta, Ismael. Estamos tratando de mejorarlo, pero es como que la señal se nos está yendo un poquito. Ahí está. Lo que tiene la tecnología, por más avanzada. Es la internet, exacto. Ahora estoy arriba del televisor, colgado en la pata. Y bueno, ya está perfecto. Ahí está haciendo la parabólica. Claro. Están comiendo los mosquitos, lo único. Pero bueno, me peguen. Esperemos que no. ¿Y van a estar ustedes solos o va a haber, más allá de si va a haber músicos invitados, pero digo, otras bandas, otros que nos acompañen? En este caso no, porque... Uh-huh. La verdad es que hablamos y de alguna manera nos habilitaron el lugar, porque en realidad no iban a cortar a las 12, creo. Ajá, ¿no? Mira. Sí. Eso sí, arranca tipo 1:30, 2 de la mañana, ¿no? Tardecito. Y la verdad es que por la buena onda y por distintas... por amigos en común y todo, bueno, dijeron listo, dale, vamos a intentar de para adelante, así que nos dieron el lugar, por eso no tenemos, en este caso no tenemos bandas invitadas, pero bueno, la idea es, claro. es conmemorar el último show, se cumplen 16 años, el último show de mi viejo con el vuelto, claro. y de toda su trayectoria, como 30 y algo, 40, no sé cuántos años. Terrible, sí, un montón de años. Claro, porque arrancó más o menos 15, 6, 7. Sí, sí, así sí. Así que bueno, nada, no pudimos invitar banda, pero... Está el vuelto, hay que disfrutarlo. Y sí, obvio. Creo que está el vuelto y hay siempre hay alguna que otra sorpresa. Y seguro. Que es en la noche. Buenísimo, buenísimo. ¿Y las entradas por dónde se pueden conseguir, Ismael? Las entradas van por WhatsApp. Por WhatsApp. Al 11. Sí, al 11-62-98-26-42. Buenísimo. 11-62-98-26-42. A Cari. La verdad es que tenemos esta modalidad para interactuar directamente con la gente, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Piden entrada y termino hablando yo con ellos y me cuentan algo. Mirá qué lindo, mirá qué bueno. Atendido por sus propios dueños sería. Atendido por sus... Claro, exactamente. Tal cual, sí, no nos gusta esa cosa de tercerizar. Claro, de poner alguna etiquetera o algo de eso, ¿no? De la etiquetera, de entrada, no. Así que bueno, no, la verdad es que genera toda una onda muy copada. Buenísimo. Con la gente y con mucho. Y el que caiga así de sopetón a la puerta puede ingresar ahí comprando la entrada también. También va a haber entradas en la puerta, pero eso no, nunca se sabe, la verdad. Claro. Es que no puedo asegurar nada, porque llegando a la fecha es una locura de cómo empiezan a sacar entradas y generalmente se agotan. Se agotan, claro, pero claro. Bueno, puede que no también. Hay varios shows, ¿no? El 28 por ahí por Capital, así que terminan a las 12, así que se van para mayoría que anden por ahí. Claro. Puede encarar para ti tranquilamente y bueno, de última, no sé yo. Se escucha de la puerta. Claro. Exacto. Claro, no, el Marquito tiene adelante también un salón, yo te toman una birra ahí. Ah, buenísimo. Para, no, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, nada, la idea es. Lo mejor sería que para. Que saquen anticipada por las dudas, ¿viste? Claro, claro, obviamente. Mejor pájaro en mano. La verdad es que teníamos el año que viene, si siguen ahí y todo, vamos, que nos hablaron muy bien de la radio, tienen un estudio de primera, vamos a ir a tocar un tema de... Sí, te esperamos acá con los brazos abiertos. La idea era para que vengan hoy, pero bueno, estaban, sé que están y entendemos que están a full con el tema del show del Marquí, pero para el año próximo, en febrero, nosotros ya volvemos, así que vamos a descansar enero y después, bueno, vamos a combinar para que vengas un viernes aquí con nosotros, te traiga la viola y hacemos un acusticazo. Dale, no, vamos a la banda, qué sé yo, ahí. Traemos, sí, hacemos un set de acústico, obviamente, ni hablar. Hacemos una fogata, hacemos un fogón ahí. Olvídate. Escuchá, Ismael, y ahora en el verano, más allá del show de la semana que viene, ¿el verano van a hacer gira? ¿Qué van a hacer con eso? Y en el verano hay varias fechas cerradas, ¿o no? Acá tengo a la manager. A la negra Pol. Sí, la negra Pol en el cojín roto le dio la bendición, le explicó algunas cosas. Acá estuvo, así que bueno. En marzo vamos a andar por allá, en el Club Tucumán, con bandas amigas. Acá en Quilmes. ¿Cuándo eso? En marzo. Vamos a estar más o menos mediados de marzo. Con Puro Instinto, dos bandas amigas. Buenísimo, buenísimo. Viajeros psiquiátricos. Pasajeros psiquiátricos. Hablamos hace un tiempito atrás con ellos. Este año hablamos con ellos, sí. Estuvimos hablando. Tocan muy bien, tienen muy buena onda. Sí. Son de barrio. Y la verdad es que, nada, vamos a disfrutar una noche muy, muy buena noche. Buenísimo. Ahí en marzo. Y bueno, abril nos vamos a Masculín, pero bueno, por ahí también voy a estar por Comodoro, Rivadavia, por San Luis, por Córdoba, no sé, que por ahí agarramos viaje por esos lados en febrero. Bueno, buenísimo. En enero por ahí, no sé, encaramos, agarramos viaje, ruta y dale que va. Bien ahí. Agarran la ruta y dale para adelante después. Y vamos a ver si el 30 de enero metemos algo acá. Por el cumpleaños de mi viejo acá en Urlingam, que hace rato que puedo hacerlo Y bueno, este año por ahí lo completamos. Va, el año que viene. Bueno, buenísimo, claro. Buenísimo. Bien, ojalá que se dé. Bueno, Ismael, hace un ratito vos nos decías, yo te hago la última de mi parte, así te dejamos descansar. Hace un ratito nos contabas que sacaron temas nuevos, unos temas inéditos de tu viejo, que el repertorio más o menos viene por ese lado, viene Pelotero, viene del lado de Sumo también. ¿Ustedes pensaron o piensan quizás para más adelante hacer algún tema, algún disco, perdón, con composiciones nuevas de la banda como está establecida hoy por hoy? Saqué Pandemia, sí, justo, exacto. Mucho antes de Pandemia, y ahora estoy componiendo canciones nuevas que de a poco las estoy grabando. Bien. Pero la verdad es que no sé si lo voy a hacer con el vuelto o lo voy a hacer en solista. Hola. Todavía eso está por definirse. Mientras estoy grabando las canciones, buscándole la vuelta, todo el proceso este que está buenísimo. De llegar a cerrar cada tema. Y después, bueno, veo si... No creo que lo sumemos al vuelto, sino que por ahí salgo como un proyecto solista, digamos, ¿no? Claro. Algo aparte. Claro, claro, está bien, perfecto, perfecto. El disco este que vos decís, el de Pandemia, ese lo hiciste vos solo, sin el vuelto. Claro, ese lo hice, claro, solo, sí. Bueno, buenísimo. Sí, con Fargo también. Estuvimos ahí, eso lo grabamos en Del Cielito, o sea, en Parque del Duar, en la locura estar ahí. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Y bueno, no, canciones nuevas se vienen, pero mías, y todavía no sé en qué formato. Probablemente las metamos en el vuelto, como, no sé, vamos a... Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, Ismael, te agradecemos, pero de todo corazón, la verdad que para mí particularmente un momento emotivo. Yo era fan y sigo siendo de lo que era tu viejo como artista, así que te agradezco de corazón que hayas charlado. Y aparte hablando con una parte de él, ¿no? Sí, parte de su sangre, obviamente. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho de corazón que hayas charlado un rato con nosotros, que nos des un tiempito, y bueno... Como dijimos antes, te esperamos el año próximo para cuando dispongan estar aquí en vivo en el estudio de la radio. Dale, loco, la verdad es que muchísimas gracias, y esperemos vernos, claro, en febrero o en marzo ahí en el Club Tucumán. Uh-huh. Algo vamos a inventar, loco. Dale, dale, bueno, dale. Vamos hablando. Sigan dándole más al rock, por favor, hay que ser un virus también, que mate algunas cosas. Qué bárbaro. Bueno, tenemos línea directa con Kaku, una genia, que le mandamos un gran saludo, y bueno, y que tengan lo mejor para el próximo 28, para todo lo que viene, y que sea rock siempre. Que sea rock siempre, exacto. Que sea rock, dale, vamos. Felices fiestas, pásenla bien, cuídense. Igualmente. Y bueno, seguimos en contacto, muchas gracias. Felicidades, Ismael, igualmente para ustedes, que la pasen bien. Grande. Gracias, dale. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Vamos, aguante. Muy bien, así charlábamos con Ismael Sokol. Del vuelto. Se pone la piel de gallina, Sí, a mí también. Sí. Vamos a escuchar esta gran versión del vuelto haciendo Si Supieras aquí, en Que Sea Rock. Rock. ¿A dónde ir? Intentaría fugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo y sentirse vivo. Llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo. Me estoy mirando en un espejo en un exclusivo Que Sea Rock. Es como cuando te permites no saber.

Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, así entramos en la última hora de Que Sea Rock. Más que última hora. Media hora. 40, 40 minutos. La sesión. La última del año. Se nos fue a dejar acá. Estamos aquí en FM Box 102.9. Don Colma, veníamos de esta charla con Ismael Sokol y escuchar estos clásicos de las pelotas también. Y el año que viene va a estar acá. Ya dijo, convencido. Ya está todo chequeado. Está todo arreglado para el próximo año. Acusticazo aquí en la emisora, ¿eh? Bueno, y hoy se cierra el ciclo de entrevistas de este año. Fue un año muy, como ya dijimos, el 24 arduo. Exacto. Y un 25, si Dios quiere, se viene igual más. O más. Bueno, bien, bien ahí, lo felicito. Hay que redoblar la apuesta. Mándele felicitaciones al, gracias. Al productor. Le mando saludos. Vamos rápidamente al columnista que nos está golpeando la puerta. Vamos, rápidamente, vamos, perdón, vamos. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música en una vuelta más. Buenas noches, don George. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, querido? ¿Cómo pasa la noche? Tanto tiempo. Pero todo bien, acá festejando el último programa formal de Que Sea Rock con el Citric Air Master Edition. Ah, ¿están festejando con el Citric? Claro, y con la producción de Una Vuelta Más. ¿Qué están estamos todos acá. ¿Qué están tomando ahí? Hay bebidas espirituosas, una cervecita y hay sanguchitos de miga. Oh, bien, bien, qué rico. Estamos muy lejos. Está ideal la noche hoy para tomarse una cervecita ahí, ¿eh? Sí. Hasta ahora estuvimos ahí en el patio de acá de la Baticueva. Ahora refrescó, ¿no? Tuvo que salir corriendo del patio. Sí. No, al contrario, es una noche ideal, una noche perfecta, ¿no? Ideal, bueno, sí, bien, sí, señores. Un clima ideal. Bueno, perfecto. Bien, vamos a meternos de lleno en la columna del día de hoy. Sí, me parece que va a ser lo último que vamos a hacer. Porque bueno, en Una Vuelta Más cerramos el año precisamente cerrando 1984, señoras y señores. Qué bárbaro, qué buena época. Vamos a hacer, claro, todo tiene que ver con todo. Vamos a hacer un anuario de la agenda 1984. Nada más ni nada menos. A ver. Sí. Así que, bueno, no es tan extensa porque por aquellos años, hace 40 años, no había tantos recitales como hay hoy por hoy. Claro. Tampoco había tantas bandas. Sí, exacto, claro. Es verdad, es cierto. Eran un puñado de bandas y solistas las que se presentaban. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos a comencemos por el principio, como se debe. Sí. Vamos a ir a enero, y en enero, del 25 al 30 de enero de 1984, se realiza la segunda edición del Córdoba Rock, con 49 bandas y solistas, entre las que estaban. A ver. Sí. Por ejemplo, Engranaje, una banda formada por Papo en guitarra, claro, y Osvaldo Frasino en el bajo. Sí. También por allí se presentaban Pasaporte. Fue la precursora de Loborne. ¿Cómo? Fue la precursora de Loborne. Claro. Ajá. Claro. Acá están. Porque no, a ver, sí. A ver, esto, Engranaje, es algo de la mecánica, y Loborne. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, era, tingue, tingue. Eran, bueno, che, tengo una explicación. Los Bornes. Mamita, sí. Y Loborne. No, pero para, más allá del chiste, ¿no había una banda? ¿No era una banda en serio eso o no? Y sí, yo no estoy diciendo ningún chiste. ¿Engranaje? No, Loborne. No, Loborne. Sí, Loborne, claro. La banda de Luciano Napolitano. Sí, bueno, ¿y sí, qué estás diciendo? Ah, bien, por eso. Sí. No, por eso, como lo tomaron como chiste. No, en absoluto. No, igualmente no me termina de cerrar, porque Don Colman sé que de mecánica no entiende un joraca. Porque asoció un borne de la batería con un engranaje, que no tiene nada que ver. No hay mecánica, engranaje. Dedíquese al lastre, Colman, a la... Vamos a ver, Bueno, pero era Papo, tenía que ver. Sí. ¿El qué? Y, sí. El Papo. ¿El Papo? Sí. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos en el tema. También la que se presentaba era la banda Garage. Garage. Sí. Sí. Sí, un nombre conocido. Después, bueno, hay otros nombres, como por ejemplo, Trama, Frac. Mirá Complot. Vos. Frac. Sí. Frac. Sí, una banda llamada Frac. Una banda de gala. O el traje de gala, ¿no? Bueno. Frac. ¿Qué dijo? Claro. Bueno, estos y muchos más. Eran 49 entre bandas y solistas. Entonces, que en enero, del 25 al 30, hacían este Córdoba Rock en su segunda edición. Sí. En febrero se realiza el festival La Falda. La Falda Rock. La Falda, claro. O también denominado Quinto Festival Argentino de la Música Contemporánea. Claro. Esto se hizo durante 4 noches en aquel febrero del 84 con la participación de, escuchen esto, A ver. Spinetta Jade. Oh, un aplauso. David Lebón, Lito Nevia, oh. También estuvo allí Alejandro Lerner y Moro Satragni. El dúo. Claro. También teníamos en esa noche, o en una de esas 4 noches, a La Torre, también Alejandro Derraco, V8, estuvo actuando en este festival. También estuvo Claudia Maté. Elida López, María Rosa Llorio. Ah, María Rosa Llorio, sí. Claro, hay algunas que pasaron sin pena ni gloria, pero estuvieron allí en este festival. No, María Rosa Llorio también. Miguel Cantilo. ¿Ahí era Cantilo y Punch? No. Acá se presentó el solo, Miguel Cantilo. Bien. Año 84. Claro, porque más o menos es la, claro, es la época. Exacto. Pero aquí figura nada más que Miguel Cantilo. María José Cantilo, la hermana. Sí. También Miguel Abuelo se presentó en ese festival. Los Enanitos Verdes. Mirá. Y el dúo Fantasía. Dúo Fantasía. No recuerdo musicalmente, pero sí recuerdo, recuerdo el nombre. El dúo Fantasía. Sí, dúo Fantasía. También, bueno, hay más. También Alejandro Santos, los Abuelos de la Nada también se presentaron allí. Alejandro del Prado, Virgen con M final. Virgen. Virgen. Jalea. Jalea. Trama. Jalea. Sí, había una banda llamada Jalea. Después de mermelada. ¿Cómo? Claro. Púrpura. Ah, Púrpura, sí, sí. Púrpura. Y Juan Carlos Baglietto. ¿Ah? Sí. Bueno, pero Baglietto en esa época era top, top. Ah, sí, olvídate. Ni claro. Sí. Sí. Uh-huh. Así que bueno, esto en este festival en febrero. Nos vamos a marzo, rapidito. Marzo. El 3, 4. Sí, ya estamos en marzo. Por eso, a ver, esto es la agenda del 84. No pasaba mucho más que eso. Sí, no, sí, no sí, mucho sí más obvio, obvio. Que eso. No me quiero adelantar, pero bueno, es así estaban la agenda. En 1984, el 3, 4, 10 y 11 de marzo, se realiza en el microestadio del Club All Boys, en el Club All Boys, un festival denominado Carnaval 84 de Heavy Rock. Carnaval 84 de Heavy Rock. Escuchen los nombres. A ver, la banda de Heavy que había. Claro, el nombre, los nombres y las fechas, ¿eh? Recordamos que este festival se hizo 3, 4, 10 y 11 de marzo. El sábado 3 de marzo sí. Se presentaron V8. V8. Col 45, Hugo Raca, Brigada Metálica y 100 dB, o 100 decibeles, pero sí. 100 dB, así, sí, claro. Así se denominaban. Sí, sí, sí. Bien. El domingo 4 de marzo estuvieron Los Violadores. ¡Oh! Gran Mamut. ¿Gran Rayos Mamut? X. Sí, Gran bueno. Mamut. Sí. Rayos X, Índigo y Madame Curie. Mirá Madame vos. Curie me suena. Yo no. Sí. Bien. El sábado 10 de marzo se presentó Javier Martínez en este festival. Javier Martínez, claro, sí. Javier Martínez, La Ley, Alejandro Medina. ¿La Ley, dijiste? Sí, La Ley. Pero no hay nada que ver con La Ley chilena. Es lo que me quedó la duda. No sé si era La Ley. No, no creo que sea La Ley chilena. Hay que investigar, pero me parece que no, ¿eh? En un festival de. No lo veo en un festival de heavy a La Ley chilena, ¿eh? La iban a pasar bastante mal. No, esta es la ley seca. Esa. Menos en el 84. Y bueno, Pajarito Saguri también se presentaba ese sábado 10 de marzo del 84. Y el domingo 11 cerraban este festival de heavy rock. Sí. Magnum 44. Oh, como el revólver. Sí, sí. De todas las bandas que dijimos, hay tres bandas que tienen nombre de revólver. Claro. Magnum 44, Punto Rojo, que era otra banda que se presentaba ese domingo, X72, 666 y Thor. Thor también como tocaba. El superhéroe. Thor. Del martillo y sí, torpe sí, sí. También. Exactamente. Thor. No. Esa era otra banda. No, ese es el amigo que tenemos común. Bien, 9 de marzo, el 9 de marzo de ese año 84, Los Abuelos de la Nada y Celeste Carballo cantan en el estadio de Vélez Sarsfield. Se presentan en el estadio de Vélez Sarsfield. Claro, estaba en la cresta de la ola ahí, ambos claro, dos. Claro, claro, exacto. Sí, se presentaban los dos juntos. Seguimos en marzo, el 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de marzo se presentan en el Club Marabú, ¿no? Para Club festejar Marabú. Los carnavales. Sí, en el Club Marabú. No. Para festejar los carnavales. Tiene nombre 84. De Cabarute. Y bueno, pero ahí en Marabú. En esos días, los ocho grandes bailes, se presentaban Los Abuelos de la Nada, Virus y también como grupo invitado, sí. Estaba Soda Stereo. Mirá vos, como invitado. Qué bárbaro. Sí, en el Club Marabú. Y ahí tocaron también en una de esas noches de carnaval. Tocaron los Twists, así que vamos a hacer una pausita musical. Bueno, los Twists seguramente estaban en ese 84 con su segundo disco, Cachetazo al Vicio. Claro. Ya habían hecho en el 83 La Dicha en Movimiento. La Dicha, y no es todo junto, La Dicha. La Dicha en no, Movimiento. No. No, la dicha. Yo tenía un Tano amigo que le decía, está con la dicha. Hemos agarrado la dicha. Está con la dicha. Estaba la tarita castigadora. Bueno, vamos entonces, como siempre, con los tweets que nos traen estas canciones tan reflexivas y con tanta cultura en sus letras. ¿Sí? Los escuchamos entonces con una canción de Cachetazo al Vicio. Vamos a ver. Vamos, empecemos de vuelta. Chameco Twist. Vamos. También, muchachos, les traigo algo en especial, pues también el plato pega mucho más. Sí, señores, ya tengo, sí, sí, a mover el estadio con el chameco twist. Chameco twist. Yo también lo probé, muy bien no me fue. En vez de un colectivo, un patrullero paré. Me empecé a preocupar, no pude aguantar. Y a toda la patrulla comencé a vomitar. Todos pierden la noción con el orgullo de la torre. Es el chameco twist. Chameco twist. Cosas raras vas a ver. Luces vas a perseguir con el chameco twist. Chameco twist. Chameco. Chameco twist. ¿Qué es? ¿Un plato de comida? ¿Qué es un postre? No, qué rico, dijo. ¿A qué se debe el chameco, don George? Muy bueno, claro, es libre interpretación. Libre albedrío, sí. Claro. Qué rico el chameco. Bueno, muy bien. Seguimos recorriendo el anuario 84 en cuanto a los recitales. A ver. Se hicieron hace 40 años. Oh. Estamos en mayo. Sí, en mayo. En mayo. El 19 de mayo, el 19 de mayo del 84, Raúl Porchetto se presenta en el estadio Luna Park. Mirá vos. Con, claro, presentando su disco Reina Madre. Reina Madre, sí. Discazo. Sí. El tema de la Malvina. Claro. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Buah. Escuchemos la versión con Porchetto mejor. Sí. Muy bien. 24 y 25 de mayo del 84, los Abuelos de la Nada llenan dos Luna Park. ¿Eh? Dos Luna Park. 24 y 25 de mayo. Celeste Carballo también, estaba en la cresta de la ola, sí, en aquel 84. ¿Ya estaba con Celeste, con Sandra? Sí. Realiza varios recitales entre el 4 y el 26 de mayo en España. Ya volaba bastante alto, y entre el 4 y el 26 de mayo hacía presentaciones en España. Sí. Ya llegamos a junio. En junio, Juan Carlos Baglietto realiza una gira por Chile, con varias actuaciones en Chile. El 28 de junio Seguimos con Celeste Carballo, que seguía estaba en España. On fire estaba Celeste Carballo. Sí, estaba en España y en este caso ese 28 de junio actúa como telonera de nada más ni nada menos dos pequeños intérpretes que recién empezaban en aquellos años. Santana y Bob Dylan. Para vos. Claro. Qué bravo. Santana y Bob. ¿Estuvieron acá los ambos? Sí. No, en España. Ah, en España, perdón. Claro. Sí, igual estuvieron acá, en Argentina estuvieron, en otra época, también, pero estuvieron, sí. El 28 de junio del 84, Santana y Bob Dylan se presentaban en España y Celeste Carballo era la telonera de ellos. Bueno, llegamos a... ya pasamos la mitad de este año 84 y el 22 de julio... vos seguramente estuviste ahí, Roberto, con 11 años. Sí. No, medio difícil. Sí, cómo no. Cruzaste el puente Avellaneda y te fuiste a la Esquina del Sol. Porque el 22 de julio del 84, allí en la Esquina del Sol, sí, en la ciudad de Buenos Aires, se presentaba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Oh, qué groso. Las primeras épocas de Los Redondos. Y. Sí, ya. Oficialmente podríamos decir, sí, 22 de julio del 84. Exacto. En agosto vuelve al país tras una gira por Australia, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, León Gieco, que ya andaba de gira por el mundo. 21 de septiembre. Gracias, Pierre. 21 de septiembre. ¿Qué podía pasar el 21 de septiembre? Era un clásico. El día de la primavera. ¿Qué pasaba el 21 de septiembre? Claro. Exactamente. Entonces se realiza en el Parque Sarmiento un recital con. Escuchen qué nombres. A ver. Bueno, Celeste Carballo ya había venido a Buenos Aires y en el Parque Sarmiento ese 21 de septiembre era una de las figuras. Los Abuelos de la Nada. Sí. Juan Carlos Baglietto. Fito Páez también se presentaba. Sí. La Torre, Oveja Negra, Suéter, Hit y Nito Mestre. Todo este festival para ver a... bueno, en aquel momento también eran monstruos, pero para ver todos estos monstruos juntos, sí. 21 de septiembre del 84 en el Parque Sarmiento. Una polvadera habrán levantado ahí, ¿no? Oh, bueno, una nube tóxica. También, y cuántos habrán que hoy tendrán 39 años. Olvidate. Bueno, claro. También, llegamos a octubre. Sí. Llegamos a octubre. Ven, qué rapidito va todo esto. Se presentan, aquí sí, se presentan Piero, Gustavo Santaolalla, Miguel Cantilo. ¡Gracias, y... Piero! Gracias, Piero. Seguramente ahí habrá estado Mercedes Sosa, claro. No lo dice acá, pero sí, seguramente habrá estado ese 31 de octubre en Vélez, Piero, Gustavo Santaolalla y Miguel Cantilo. Noviembre, llegamos a noviembre y casi fin de año, cierre de año, los artistas o los grupos empiezan a hacer teatros. Los Abuelos de la Nada se presentan en el Teatro Coliseo. De aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí. Aquel 11 de noviembre, llegamos a diciembre, y en diciembre de este 84 se separa Púrpura. Mirá vos, Púrpura. Esta banda. Sí. Luego de varios cambios, Leonor Marchesi abandona la banda y de esta manera ya. Definitivamente marca la ruptura de Púrpura. Claro. Tengo una gana de llorar. Exactamente. Y ya sí, siguiendo con la agenda propiamente dicha, el 1 y 2 de diciembre se realiza, escuchen esto, A ver. Se realiza, pero con una pésima organización, sí. el Festival de los Lagos. ¿De ¿Dónde los se lagos? Hizo el festival? Sí, señor. Mirá. El Festival de los Lagos, así se llamó, y se realizó en el Parque Interama. ¿El Parque Roca? Claro. No, en el Parque de la Ciudad. Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad. El Parque claro. Roca es el Mighty Underways. Bueno, pero el Interama, ¿no estaba ahí? No. ¿En el predio ese? No. ¿Dónde estaba el Interama? Al lado. Al lado. Ya lo dijimos en otro programa. La semana pasada lo dijimos. Está bien, disculpen. Yo... A la semana pasada. Todo unido, no. Ahí está. No, así no se puede. Y bueno, en Interama se realizó el Festival de los Lagos, pero estuvo pésimamente organizado. Y bueno, se presentaron Hamelin. También el flautista Hamelin. Hamelin y Gretelin. Gretelin también. No, sí, está, la verdad, los aportes están a la luz del día. De la noche. Estuvo una banda llamada Sachet. ¿Eh? ¿Sachet? Sí, Sachet. Sachet. De leche. De leche, claro. Claro. O de champú. A tomar la también, leche. Años de Vendimia. La Torre también estuvo. Soda Stereo, otra banda llamada Subte, también estuvo Suéter, entre los más conocidos hoy, ¿no? Porque sí, sí, en esa época también serían conocidos. También estuvieron Suéter en este Festival de los Lagos. Hit, Los Abuelos de la Nada. También estuvo Hit, sí, estuvo tocando todos los hits de esa época. Seguramente tocaría haber tocado Ana. María Rosa Llorio. Y también estuvo Fito Páez. Ana, aquel... la mujer del ano. ¿Eh? Ana. ¿El jugador? No, sí, de esa, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Aquel 1 y 2 de diciembre. Estamos llegando al final ya. Sí, sí. El 1 y 2 de diciembre del 84. 14 de diciembre. Bueno, aquí sí, ya un Soda Stereo prácticamente consagrado en aquel 84. Se presenta en el estadio, en el Teatro Astros. Sí. Y presentan allí oficialmente su primer disco. Claro. Soda Stereo. Que la hacían chupando. Y que tenía sobredosis de TV. Que tenía. Claro. Trátame Suavemente. Claro. Sí. El primer disco. Bueno. Y el 21, 22 y 23 de diciembre, también cerrando el año, Virus, otro que se presenta en un teatro, también en el Astros. 21, 22 y 23 de diciembre del 84, presentando Relax, el disco Relax. Claro, el disco. Sí. El mejor fue Locura. Ahí perdón. Están dando acá un spot de la película de Mauricio. ¿De qué Mauricio? De Mufasa. Se viene la película nueva. Es un león. Bueno, Mufasa. Sí, pero el león es Milei. ¿Eh? El león es Milei. No, pero ¿a quién le decía Mufasa? ¿No se acuerda? ¿Qué tiene que ver con la música? Vamos, mirá, llegamos al final y cerramos. Claro. Sí, por favor, disculpe, Jorge. No, está bien. El 21 de diciembre. León Gieco se presenta aquí sí con todos. León Gieco el 21 de diciembre se presenta en Ferrocarril Oeste, un clásico de León. Presentarse allí en, claro. En Ferrocarril Oeste junto con Mercedes Sosa. Ahí está, ¿viste? Claro. Y con Milton Nascimento. Oh. Allí estuvieron. Usted claro, también estaba aquí presente. Famoso recitaliño del 21 de diciembre. Y después de eso vino de Ushuaia a La Quiaca. ¿Eh? Del disco de León. Ah, Gieco, de Ushuaia a La Quiaca. Ah, del disco de León. Claro, de León. Uh-huh. Claro. Bueno. Bueno, muy bien. Y cerramos el año. A ver. El 29 de diciembre. Ahí también. Seguramente sí. Roberto, ¿no estuviste el 22 de junio, era? O julio, bueno, no me acuerdo. En el primero. Seguramente estuviste en este. Cerrando el año. Era muy chiquito, sí. Era muy chiquito. Iba en 11 años, pero ya se podía ir a recitales. No me dejaban ni a la esquina. 29 de diciembre, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Ya los podemos empezar a escuchar porque tienen una intro como de 5 minutos. Vamos. Sí. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota se presentaban en uno de sus tantos shows ¿en dónde? En la Esquina del Sol. Claro. Ahí en la Esquina del Sol también habían estado en junio y cerraron el año 1984 en la Esquina del Sol. Y nosotros también cerramos esta columna. Lo queríamos cerrar con algo en vivo de Los Redondos, pero claro, como son todas las grabaciones piratona. De Los Redondos, piratonas, lo que mejor se consiguió fue un vivo del 86, ¿no? Sí. El 85. Del 85, bueno, al año siguiente. Claro. Del 85. No tengo acá la data ahora de dónde era, pero bueno, Stud Free Pub. Bien, muy bien, el Stud Free Pub. Entonces, ahí estuvieron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero en este caso cerrando este 29 de diciembre de 1984 y cerrando esta columna una vuelta más que les dice... Hasta el próximo año, si es que... Sí, por supuesto. Firmamos contrato. Hasta pronto. Pues, ¿qué hace ahí, en línea? Que ya volvemos y nos vamos, ¿eh? Muy bien. Listo. Hasta luego. Vamos con Los Redondos. Stud Free Pub, año 1985. Así sonaban Los Redondos, Don George. Así es. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Tiene, tiene ahí algo de algunos títulos rápidamente interesantes para este fin de semana de cartelera? Y sí, a ver, lo más importante es que este fin de semana es Divididos y Los Piojos. Exacto. Sí, los Piojos que se presentan sábado y domingo en La Plata, y los Divididos que también se presentan sábado y domingo en el Movistar Arena acá en la ciudad de Buenos Aires. Ciro y los Así Piojos, ¿eh? Ahí. ¿Cómo? Es Ciro y los Piojos. ¿Sí, te parece? Sí. Sí. Bueno. Ciro y los Piojos. Sí. Bueno. Bien. ¿Y el invitado sorpresa quién era? No tengo ni idea. Vamos a ver quién aparece este fin de semana. Bueno, y a lo mejor aparece un tal Nicky. No, lo dudo. No, ya lo sé, pero sí. Bueno, a lo mejor ese podría ser el invitado sorpresa. ¿Y cuándo es que lo transmite? Mañana. Mañana. Mañana 21. Mañana 21 por Flow, Canal 605, au vivo. Bueno, muy bien. Lo trataremos de verlo. Vamos a cortar audio después, No hablen de piratería, che, acá no se habla de esas cosas, por favor. No, por favor. En algún lado lo podremos ver. Sí. Y bueno, y también se presenta Pedro Aznar mañana en el Teatro Gran Rex, festejando 50 años con la música. Y Peces Raros también. Sí. En el Estadio de Obras. Estadio de Obras Sanitarias. Sí, mañana, fin de semana. No, Peces Raros, viste, ya he nombrado lo de Zúñiga allá en México. Sí, sí, obviamente. Así que bueno, vamos a hacer las gestiones que se merecen estos chicos, estos raros peces. Bueno, muy bien. ¿Qué más, don George? ¿Algo más? ¿Tiene algo, no tiene nada por ahí? No, lo dejamos usted porque ya no nos van a sacar a los escobazos acá. ¿Algo más? Como internacional, ya para el año que viene, el sábado. ¿Sábado qué? Claro, este broche no podía faltar. Sábado no, domingo. El domingo. Trambólico. Trambólico. Claro. El domingo 23 de febrero se presenta Sting aquí en la Argentina en el Movistar Arena. Sí, así que vayan sacando las entradas y próximamente tendremos información sobre el Lola Kepuzza aquí en la Argentina, Lola Palusa en Argentina. Se durmió, ¿sí? Don Colma, ¿eh? Estaba bostezando recién. Me está agarrando el pintó el bajón. Que se va a hacer el 21 de marzo del 21 y domingo 23. Sí. En el hipódromo de San Isidro, ¿sí? En la Avenida Márquez 504. Exactamente. En San Isidro. Sí. Después tenemos el Quilmes Rock también. Y bueno, hay un montón de cosas que la semana que viene el Cosquín y el Lollapalooza. Sí. Claro. La semana que viene vamos a tener un programa totalmente distendido, así que vamos a tener tiempo para meter informaciones. Si un programa sale con la gente. Cartelera, vamos a tener tiempo de sobra. Bien. Así que lo esperamos acá, don George. No sé si presente también o tenemos, con por eso el... vamos adelantando el rock en Baradeiro también. Baradeiro. Tenemos, sí, 2025 en Baradeiro acá en la Argentina. Oh. Sí, Rocking Baradero. Está Baradero con B corta, que están en el Caribe. Baradero. Baradero con B corta. Sí. No, este con B larga. Claro. B chica. Bueno. Este con B larga. B chica. Bueno. Bueno, ¿estamos? Eso ha sido todo, amigos. Bien. Eso es todo, amigo. Perfecto, gracias, don George. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Creo que nunca terminamos tan puntual como ahora. No, no. Ya las baterías no van para más. Y las persianas tampoco. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Tenemos en la dirección general de la emisora la señora Claudia de Aporta. Un beso, Clau. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guante de Miento. Bien, bien, rescatable, bastante positivo. Gracias, gracias. De nada. También tenemos ahí en la supervisión técnica el señor Damián, príncipe encantador, zorro Spadea. Tenemos los amigos, el amigo seccionista, que sí, ya está de franco hasta el próximo año. En la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos de Media. Gracias, don Méndez. No, gracias a vos. Sí. Qué mal que la pasa, ¿eh? ¿Qué está haciendo Méndez? Debe estar rascando. Ah, no vimos los estados. Ah, estuvo lastrando, pero hincándole al cliente a un asado al asador. Ajá. Así que se habrá castigado lindo. Ah, qué sé yo. A la estaca, a la estaca. Debe estar en el trono. Debe estar tronqueando ahora. Hay que vaciar el depósito para mañana. Columnista estuvo presente en una vuelta más. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Sí, la última vuelta, ya nos gusta más. Claro. Por este año. Se falló la rosca. Sí, no. También vamos a tener, si renueva contrato, obviamente, en Escuela de Rock, el señor Juan Carlos Cardoso. Un abrazo a Juanca, ¿eh? Sí. Y tenemos en una para ver, la purreta. La señorita Romita, ¿verdad? Que la seguimos esperando hoy, ¿eh? Sí. Está de caer. Sí, en cualquier momento cae. Ahí le toca el timbre. Sí. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Un beso grande, amor, como siempre. Gracias por estar, por aguantar y por siempre a la par. Como sí, diría sí, el tema de Papo. No, juntos a la par, no siempre. Bueno, es una deformación también, ¿no? De la palabra. No. Es otro tema. El artística voz de off y edición. A cargo del Citro Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su Baticueva. Sí, saludos acá, ya están empacando todo, ya se están yendo. ¿Terminaron el aperitivo ahí? Sí, ya terminaron todo. Bueno, perfecto. No dejaron una gota de nada. Me imagino. Sí. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía en la conducción directamente desde Lugano en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Muy bien, gracias a ustedes. Lo esperamos el próximo viernes, ¿eh? No sé si en holograma o como quiera. No, el holograma ponemos. Perdón, me vino el... Una sí, garraspera. Claro, se notó de que anda aquí. No, para nada. No, olvídate. Y aquí presente, face to face, en la conducción, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, el señor operador, de Osito Interactivo, Winipú, Panda, Petido, Rimedo, Roberto Carlos, hoy es cumpleaños. Roberto Carlos Ortiz. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí vino, encantador. Ahí vino el zorro. Sí, porque sale la luna. Olvídate. Un besito de MG, te amo. Ahora voy a ir a probar las exquisites que está haciendo. Lo acompaño a tu casa, ¿cómo? No, gracias, te agradezco mucho. Voy gracias. Solo. Mejor solo que mal acompañado. Nada más por el día de hoy. Volvemos el próximo viernes. El último programa del año. Rock. Del año. Esperemos. Feliz Navidad para todos. Gracias. Merry Christmas. Sí, muy bien, la aprendió. Gracias, don George. Gracias a ustedes, felicidades. Igualmente. Y nos encontramos el próximo viernes. Felicidades, aquí don Colman. Felicidades, don felicidades, Ortiz. Gracias. Saludos. Nos vamos escuchando entonces Merry Christmas de Ramones. Ahí está. Chau. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el viernes, perdón. Chau. Bueno. Chau. Chau. Arranca o no arranca. Ay, Dios. Ahí va, chau. Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. I'll wear a Santa and a little sleigh and tell the wife.